Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este megalito afluente de la información videojueguil denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 314. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy como siempre del otro lado. En realidad yo estoy acá, del otro lado está Nicolás Vivas Palermo. Hola Nico, ¿cómo estás? Bien, estoy medio como ido, así, porque estuve como programando hasta tarde y hoy a la mañana un poco. Porque estoy participando de una game jam con un amigo. Y nada, sueño. Pero no, es el mismo sueño de siempre, pero un poco más quemado por ahí. Entonces es como que mi cerebro está divagando más de lo normal. Pero bueno, acá estamos. Sí. Bien, perfecto. Bueno, no hay muchos updates para hacer. Quizás en un futuro eventual hagamos un update con respecto a cosas. Si vos querés, si no, no, y seguimos como si nada hubiera pasado. Si llego a algún lado con el juego, por ahí les cuento qué anda el juego la próxima. Pero, claro, bueno, a eso me refería. Si querés dar updates, podemos hablar de la cotización del dólar. Por ejemplo. Que hoy, habiendo cerrado el día de ayer, creo que quedó en 36 y pico, según Google. A ver, 1 USD, 2 Rs. 36.84 según Google, el Argentine Peso. Así que ahí tienen, chicos. Si te lo compraste a 42, ni más sentido pésame. Si te lo compraste a 30, bien tigre, lo lograste, vas a llegar muy lejos, etcétera. Y todo el rango en el medio. Claro. El país se va al tacho, el mundo está bastante yendo en el tacho. La misma dirección. Y en el medio, nosotros lo único que nos queda es el backlog, que por suerte es una constante universal. Así que chicos, ya saben, si los juegos les salen cada vez más caros, bueno, tal vez es hora de volver a mirar con cariño esos juegos que tienen en su lista de Steam, sí, esperando a que los jueguen. Así la pila, nada, tanto física de... como virtual, de la vergüenza, podríamos llamarla de alguna forma. Claro, pero es como que... Es como que... De alguna forma pasa a ser una pila más triunfal, como en los Simpsons, como te dicen, quítenle la piedra de la vergüenza y pónganle, claro, la piedra de la victoria. Exactamente. Como, bueno, el backlog es como pesa más, pero sirve mejor ahora. Poner. Exacto, sí. No sé, hay que ver las cosas con humor, porque si no nos pegamos un tiro en las pelotas todos. Sí. Así que vamos en conjunto a jugar jueguitos y pasarla bien, chicos. Tal cual. Bien, entonces vamos a iniciar este pasaje de bienidad, así como se denomina, también se podría denominar también este programa, un pasaje de bienidad. Rama Rossi, gracias a, dos puntos, sigo abajo, ahora sí, Rama Rossi, Rocío Córdoba, Marcio Rosa, Maxi Artefabarro, Rosístaro, Jorge Peiret, Pairo de Persona No Se Cae, Santiago Rodríguez y Maxi Nada, Maxi Ninguno, Maxi soy yo y Maxi es Reartefaba, pero también le quiero agradecer a Martín Blázquez porque es el que nos banca en la cuenta de @gayrushrule, donde pueden pasar y ver que todos los juegos que estén por debajo de los $20 y estén buenos, y sean bonitos y estén baratos, justamente, que hoy en día $20 son como 6.800 millones de pesos, pero no importa, están menos de $20, pero... así que técnicamente cumplen la regla 700, y está bien. Son todos esos números, o como 700, pero sí, muy bien. Bueno, hey, 6.800 millones menos un montón de ceros quedaba en casi 700. Mira, yo solo voy a decir que el otro día le recomendé el Yakuza 0 a una amiga y me dice, ¿y pero cuánto está? Y me fijé y estaba como, tengo que ver el número, pero estoy bastante seguro de que era 270 y pico pesos. Y no hay razón para no jugar al Yakuza 0. Punto final. Continuamos. Bien, tenemos un comentario muy largo. Sí, un comentario muy largo de Rocío Córdoba que dice: hola chicos, esta vez sí encontré el post en Facebook a diferencia de la semana pasada, así que aprovecho para dejar un comentario. Nuevamente repito el agradecimiento por las maxi carcajadas, siempre son bienvenidas. Como es nuestro deber moral, informo que estoy escribiendo esto con el dólar a 31.90 para la venta según Banco, no, según Banco Nación. Gracias por la cobertura de la Gamescom. Si bien no suelo seguir mucho los eventos, en general me entero por Twitter y demás cosas, cosa que esta vez no me sucedió. Se ve que no estuve muy presente en las redes. También sí, no hubo tanta presencia en general sobre noticias de la Gamescom. Yo la verdad que el resumen que hicimos la semana pasada lo hice entre el jueves y el viernes, no, y nunca le presté tan poca atención en líneas generales a una de las tres grandes cosas que suceden durante el año. Es que la verdad es que no había mucho que anunciar. Se había anunciado todo lo que se pudo anunciar en la E3. Sí, fue no más cosas que grandes sorpresas. Mostraron de nuevo algunas cosas que debutaron gameplay y algún que otro anuncio por ahí muy de cosa europea, como por ejemplo el tema de los Settlers, que seguramente eso pegó mucho más en Europa que en América o que en nuestra región, y cosas de ese estilo, que es lo que normalmente suele ocurrir en la Gamescom. Suelen hacer como muchos anuncios europeos. Sí, que está perfecto porque es su territorio, pero obvio. Y es uno de los tres más importantes. Pero lo que voy es que no teníamos mucho a lo que esperar, y la mayoría de las cosas que pasaron a nivel anuncios o cosas salidas de la galera pasaron justo antes o justo después. Nintendo mandó un par de videos haciendo resúmenes de todos los juegos indies que se vienen para la Switch, que la verdad que son bastantes. Y después algo que vamos a hablar hoy en el Hot Coffee y cosas sueltas así, y como que no sé, en la Gamescom no hubo nada así, o exclusivo. Sí, y justo antes tuvo la QuakeCon también, que era como el gameplay del Doom, y acá mostraron lo mismo de nuevo. Uh-huh. Así que nada. Sí. Bien, pero continúa, que el mensaje continúa. Dice, en cuanto a Voltron, sí, quise decir Voltron, gracias por interpretarme a pesar del error de tipeo, fue un chascarrillo nomás. Ahora voy por la quinta temporada, la empecé por recomendación de una amiga que me tiró un spoiler muy preciso que me hizo querer ver la serie por razones que no revelaré aquí y que probablemente sean cuestionables. Claramente, okay, no tengo el bagaje nostálgico de saber sobre las series viejas de Voltron, ni mucho menos la original, Golion, pero respeto el punto de Maxi. Ahora, creo que esta versión de Netflix merece una oportunidad. Tiene un poco de el malo de turno, entre comillas, pero no es excesivo. El malo más malo es uno solo, por ahora, y se lo combate. No se queda solo en el malito diferente de cada episodio y ya. Tiene algo de estrategia de guerra que me pareció bueno, no es mucho, pero a mi parecer se siente razonable. Son episodios de 20-25 minutos y balancean tanto la trama más seria, los momentos cómicos y de a poco el desarrollo de personajes, los cuales los siento queribles. Y tiene algunos tintes tipo Mass Effect de debemos aliar a todas las razas para enfrentar al malo más malo. Y la animación también me parece buena y sí. La animación también me parece buena, sí. Sorry por la review no solicitada de la serie, pero quería compartir. No, está perfecto. Y está con respecto de a... De hecho, me convence más también, porque la parte de que haya un poco de estrategia y no sé qué, es como que digo, ah, piola, más como Legends de Galactic Heroes o cosas así quizás, y es como interesante. Claro. Pero bueno. Bien. Por otro lado, dice, hablando de un tópico serio, quería traer a la mesa metafórica el tema del tiroteo de Jacksonville durante el torneo de Madden. No es por el tiroteo en sí, ya que es algo que desafortunadamente hemos visto ocurrir en muchos otros lugares de Estados Unidos, pero puntualmente el tratamiento de los medios con respecto a los videojuegos. Es un tema que ya hablaron, pero que cada vez que sucede en torno al ambiente, ya sea un juego nuevo que la rompe y, entre comillas, genera adicción en los chicos, o algo trágico como esto, siempre hay un desprestigio o tratamiento liviano casi irrespetuoso del clásico hablemos sin saber, supongo. Ya no me sorprende, creo, pero me deja un mal sabor de boca, por decirlo de algún modo. ¿Creen que algún día va a cambiar esto? En los medios masivos me refiero. Siento que falta mucho camino por recorrer y que no hay interés en mejorar la información que se da. En fin, este comentario ya se hizo muy largo, así que aquí me despido, queridas barbas. Hasta el próximo martes, que se mejoren de sus dolencias gargantiles. Salud. Postdata, aguante lo que sobra Spreadshot News. Muy buena la radio, carita con lengüita para el costado. Bien. Sobre el tiroteo este que ocurrió, para quien no sepa, durante un torneo de... ¿qué juego era? Madden. Madden. Esos juegos tan violentos que la gente juega. durante un torneo de Madden, Un tipo que aparentemente participó y perdió, luego de retirarse del precinto, volvió con armas y se cagó a tiros, mató a un par de personas, hirió bastantes más y se murió él en el proceso, en un tiroteo contra, supongo que, autoridades. No conozco detalles más precisos. Sí, no tengo muchos detalles, tengo exactamente los mismos detalles que acabas de decir vos, así que... Bien, dicho todo eso, yo creo que nosotros tenemos un problema si hablamos de esto de... hablar sin saber para el otro lado, ¿no? Claro. De saber lo que sabemos de juegos y de cómo funciona la comunidad y todo eso, pero no saber mucho de psicología o de vivir en un país donde le cagás armas. Sí, igual, si interpreto bien lo que quiso preguntar Rocío, ella no se refiere puntualmente a eso, sino al tratamiento que recibe en los medios masivos. Sí. La influencia, ya sea positiva o negativa, que usualmente suele solamente estar representada la influencia negativa que tienen los juegos sobre, entre comillas, el público. Sí, pero digamos, también lo menciona específicamente lo de hablar sin saber. Primero porque es Sketch de Videomatch. Segundo porque... es como que hablan sin jugar juegos y sin saber cuánto te influye a qué, ¿no? Sí. Como lo que digo es, nosotros no podemos hablar... sí, de la sociedad americana como sociedad. No podemos hablar de la sociedad americana y de las condiciones sobre las que uno crece allá, que por ahí te ves rodeado de gente violenta o no, o... simplemente tenés un arma a mano y nadie es violento, pero un día pirás y lo tenés a mano. Claro. Y en vez de revolear un control contra la pared, le pegás un tiro a tu hermano. Yo qué sé, no está bueno. Es algo que pasa allá y no sabemos por qué es. No tenemos el contexto social y psicológico y político también. Entonces es jodido opinar sobre estas cosas, más allá de saber que... tanto como dicen muchos allá, quizás le falta mínimo mejor legislación para regular el uso de las armas. Y el uso y posesión. Evidentemente la asistencia psicológica también, ¿no? Pero bueno, eso es un caso por caso que es difícil porque ya tienen como 300 millones de personas. Y nada, algo curioso que escuché en el podcast de Goodbye de Sober Day, que... es de comida, pero bueno, los chabones hablan mil cosas. Es cuando hablaban del Álamo y todo eso, ¿lo escuchaste? Ah, ¿no? Sí, lo escuché. Que esa me abrió un poco los ojos a el caso de Texas en particular, como provincia, digamos, como provincia, como estado de Estados Unidos. Uh-huh. Que allá hubo un tiempo en el que Texas no era de nadie, y cuando se convirtió en parte de Estados Unidos quedaron con una especie de cultura muy de a mí no me vas a controlar, papito. Y por eso... o sea, se tuvieron que defender contra todos los bandos ahí, básicamente. Y los cagaron a tiros en el Álamo. Y por eso como que quedaron con esa actitud de la Segunda Enmienda y de tener las armas para defenderse y toda la bola. Particularmente en ese estado, ¿no? Pero digo, es algo que permeabiliza a toda la cultura americana hasta cierto punto. Entonces, cuando tenés... cuando vivís en un lugar súper patriota y una de tus... eventos principales que sufrió o atravesó tu sociedad es bancársela contra todo el mundo a tiros. Capaz que valorizás distinto el uso de armas para defender tus ideales o lo que sea. La pregunta es cuándo tus ideales se convierten en me ganaste en este torneo de Madden. No tengo idea eso, cómo pasa. O en lo que sea, ¿no? Obviamente... claramente no era un juego violento, así que no sé qué están diciendo ahora los medios allá. Eso sería interesante de ver. Pero sobre si va a cambiar o no, yo creo que va a cambiar por una cuestión de que hoy no se le culpa a las películas cuando alguien se caga a tiros en un cine. Allá. Cuando un loquito había matado a alguien después diciendo que era Batman, no me acuerdo cómo fue la historia bien. Pero ah, sí. Una película de Batman. Inmediatamente culparon los juegos que estaba jugando, no a la película que estaba viendo. Y es como, bueno, está bien, decí lo que quieras. Tipo, estaba en un cine el chabón. Algún día dejarán de culpar a los juegos, pero encontrarán otra cosa. Antes se culpaba a la literatura, cuando la literatura de golpe llegaba a las manos de todos y metía ideas peligrosas en el pueblo, ¿viste? Uh-huh. Entonces, qué sé yo. Creo que es una cuestión de tiempo para que los videojuegos dejen de ser estigmatizados de la forma que son. De hecho, ya no lo son tanto como eran hace 15 o 20 años. Nosotros tenemos recuerdos de las famosas demonizaciones que se hacían de los videojuegos cuando hablaban, por ejemplo, del Doom o de Mortal Kombat y de todas esas cosas. De hecho, o los Pokémon. Exactamente. De hecho, el ESRB es un poco fruto de esas discusiones y ese clamor público, si querés. Pero como hemos visto a lo largo del tiempo, siempre se busca un chivo expiatorio para echarle la culpa de algo en vez de digamos, hacer un poco de introspección y plantearse a nivel sociedad o a nivel estado o a nivel lo que corresponda, de decir, bueno, ok, ¿para dónde vamos? ¿Cómo queremos tratar a nuestro vecino y cómo queremos seguir avanzando o lo que sea? Siempre es más fácil poner la culpa en otra cosa o en un objeto inanimado que no se puede defender. Entonces, en ese sentido me parece que seguramente va a venir algo nuevo y va a cambiar el foco. Además, también hay otra cosa: los videojuegos se están volviendo progresivamente cada vez más ubicuos a lo largo y a lo ancho del mundo, y cada vez hay más gente que compone diferentes organismos y está en diferentes lugares, de ya sean gubernamentales o mediáticos o lo que sea, que tienen conocimiento realmente de lo que son los videojuegos. Quizá no a nivel, digamos, estudio psicológico, que eso lo pueden plantear los profesionales a la hora de hacer estudios para terminar de definir y averiguar de una vez por todas a ver si son o no violentos. Eso es otro tema, pero me refiero desde un punto de hablar con algo de autoridad a la hora de decir los videojuegos pueden o no ser como cualquier otro medio. De si vos tenés un par de cables pelados y jugás algo que te termine de pelar los cables, muy probablemente tengas un incidente con alguien o algo, y si no, no. Pero por lo menos a mí me parece que es simplemente una cuestión de tiempo hasta que aparezca la nueva moda, entre comillas, y se le termine echando la culpa a eso en vez de los videojuegos. Sí, y digamos, no hay mucho que hacerle, no hay mucho más que discutir tampoco, que es lo que discutimos ahora, me parece. Sí. Son situaciones que se dan y como decía, son muy ajenas a nosotros, entonces también es medio como que no podemos ahondar mucho más que lo que estamos haciendo ahora. Pero la verdad es que, digamos, de años atrás a ahora, yo conozco a una persona y una de las primeras preguntas que le hago puede ser tranquilamente: ¿qué jugás vos? Y ya no es como, ah, no, yo no juego jueguitos. Tipo, siempre algo juega alguien, y es como vos decías, ya es ubicuo, ya todo el mundo lo hace, ya está reconocido, aunque sea a nivel juegos de celular, que históricamente los hemos descalificado mucho, ¿no? Pero, pero es como, bueno, es un tipo de juego y la gente lo hace, y, no, y vinieron para quedarse y viviremos con ello. Aunque nosotros prefiramos botones, hoy hay juegos de celulares que están bastante bien armados y hay juegos que por ahí son para otro tipo de público y bueno, todo el mundo juega. Y nada, eso hace un par de años literal me pasó, que hablé con una persona y me salió la pregunta así súper naturalmente, porque sí, porque me acostumbré a rodearme de gente que tiene que ver con los juegos, ¿no? Y dije, uy, por ahí no juega nada. Y me contestó, ah, no, yo juego tal cosa. Y fue, ah, mira qué loca la vida, ¿no? Sí. Qué lejos que nos ha llevado. Y nada, es como que la mayoría de los mensajes mediáticos de adjuntarle la violencia al concepto de los juegos vienen más bien de cosas medio corporativas que vos... Te puedes poner conspiranoico o lo que sea, pero es como al final mínimo es porque el sensacionalismo vende, ¿no? O sea, no creo ni siquiera que haya una real movida filosófica detrás de culparlo ahí. En los medios al menos, porque los medios van por la plata. Sí. Hay gente que opina así, pero hay gente que opina cada pelota que no sé. Sí, hay un poco de eso y también hay un poco de ignorancia, por supuesto, al respecto de todo, porque si bien hoy en día sabemos que los videojuegos son muchísimo más comunes en muchos más ámbitos, todavía no es que abarcan a la mayor parte del planeta. Recordemos que somos 7,000 y pico de millones de personas y probablemente menos del 25% tengan contacto asiduo con los videojuegos. Entonces todavía queda una enorme cantidad de gente con... Yo creo que debe ser más, solo porque, de nuevo, celulares y eso, y China. Fin de la oración. Sí. Pero bueno. No sé, more on that later, de hecho. Sí, pero, es verdad. Pero nada, o sea, sí, quizás deberíamos, a ver, podríamos haber hecho tranquilamente un hot coffee de esto y no lo hicimos porque me olvidé totalmente de que era algo que pensaba sugerirte cuando leí el mensaje de Robert otro día. Pero bueno, fue una buena discusión igual. No sé, no tengo más conclusiones al respecto. Yo tampoco, simplemente lo que dije antes. Así que si querés podemos leer las vías de comunicación para que en caso de que quieran pueden mandarnos un comentario así o un mail que dicho sea de paso no revisé. Y no hay nada, está el derrama, así que está todo bien. Bien. Si quieren nos pueden mandar un mail a sprechonews@gmail.com. También pueden ir a facebook.com/sprechonews y comentarnos directamente en los posts del programa, donde todas las semanas posteamos justamente el programa de la semana. Y si no, en Twitter lo pueden hacer a través de nuestra cuenta en @sprechonews. Nos pueden escribir lo que quieran. Hay gente que nos comenta sobre las noticias que vamos compartiendo y tenemos por ahí una discusión cortita. También tenemos un form de Google Forms que lo tenemos atacheado, pineado ahí en Twitter como el primer tweet que se ve, o también en la parte de Contact Us en Facebook. De todas esas formas pueden mandarnos preguntas, recomendaciones, críticas, etcétera, varios, y saludos y todas esas cosas. Así que gracias a todos ustedes y continúen haciéndolo, que nos deleita en extremo. Hubo un par de comentarios también de gente que no comentaba cebocha diciendo, che, yo también los escucho y nada, los sigo siguiendo y les agradecemos que estén ahí, aunque en general en silencio. Se agradece. Sí, totalmente. Una última cosa con respecto a esto, si quieren dar su opinión, si quieren hacernos saber o si quieren darnos algún tipo de iluminación al respecto, si ustedes tienen más conocimiento sobre todo este tema que estuvimos hablando recién, estamos más que contentos de recibir cualquier tipo de comentario, ya sea por mail, en comentarios o lo que sea. Así que adelante, comenten si tienen algo que decir al respecto. Y ahora sí, nos vamos a ir a la primera sección de este programa, que como siempre es ¿qué estuvimos jugando durante esta última semana? Aquí estamos en el Now Loading, donde tenemos más de lo mismo, pero yo activé la máquina del hype y la manivela empieza a girar sola y salimos volando. Así que ya con eso... Es una manija que una manivela, ¿no? Sí, es una manivela porque hay que darle rosca primero y después, una vez que le das rosca con la manivela, sale volando. Pero bien... Brevemente, terminé el Shining Resonance, al final, finalmente se acabó, terminó, dijo The End y se fue. Así que eso por un lado, terminó, nada, la historia concluye con un final donde suceden cosas y la gente, etc. La cuestión es la siguiente, vos, como había contado la primera vez, tenés como una posibilidad, si querés, de ahondar en relaciones sentimentales con diferentes miembros de la party. Y después, una vez que llegas a determinado punto, a través de las diferentes citas que vas teniendo, a través de ir recorriendo la ciudad con diferentes sketches y boludeces, después, una vez que llegas al final, tenés la posibilidad de elegir una última charla con alguno de los personajes de tu party, y eso determina el final, entre comillas, que tenés con ese personaje, que por supuesto es un final de ay, estemos juntos para siempre, hagamos un asado y comamos perdices, etc. Así que es, digamos, lo único extra más allá del típico final que hay. Al no tener New Game Plus, no podés seguir jugando más allá, sino que simplemente te crea un clear game que asumo que te servirá para seguir grindeando en caso de que quieras seguir grindeando. No sé, no lo probé. Y después, como había comentado, no me acuerdo si lo había comentado o no, pero tenés un modo que se llama Reframe para arrancarlo de vuelta. Pues tenés dos modos de juego, tenés el modo original y el modo Reframe. El modo Reframe lo que hace... Creo que lo habías dicho, pero no me acuerdo. Bueno, brevemente, el modo Reframe lo que hace es el mismo juego, con la única diferencia es que te agrega dos personajes que fueron DLC, que son parte de los antagonistas. Ah, sí. Y bueno, entonces medio como que te rompe un poco la historia eso, porque los tenés presentes ahí mientras en otro momento los estás peleando. Entonces, a nivel narrativo, por ahí eso puede joderle a alguien. Y más que nada, si hay una persona que no jugó el juego original, por ahí le resulta como más choto eso. Pero digamos, una vez que lo arrancás, lo puedes arrancar de una forma o de otra, pero no tenés, digamos, una forma de saltar de uno al otro. Claro. ¿Tenés idea de si cuando peleas contra ellos lo seguís teniendo en la party o no, por un lado? No te sabría decir, porque bueno, yo jugué la versión original, así que no tengo conocimiento de si podés, digamos, tener un mirror match, si querés, claro, con estos jefes. Pero nada, en líneas generales... La duda que me quedaba era si tenían una integración en la historia, más o menos, o sea, si tenían líneas de diálogo y cosas, o si solo era... usar el personaje. A partir de cierto momento en la historia, sobre cerca del final, quizá está mejor justificado porque la historia va un poco para ese lado, pero desde el principio no veo cómo encajarían en lo que es la parte, digamos, de la historia normal, por decirlo de alguna forma. Así que no tengo idea. Pero bueno, nada, eso es relativamente disfrutable. Le puse, según el reloj interno contador que aparece en el menú del juego, fueron 44 horas y monedas, de las cuales ponenle que descontando entre boludear en el menú y dejarlo un rato inactivo y qué sé yo, ponenle que hayan sido 40, una cosa así. Así que relativamente corto dentro de todo. Y nada, eso. Si querés vos comentame más sobre japones ochentosos y gentes que van y vienen. Cosean, sí. Bien, desde la última vez yo me había quedado en el momento en el que se me revelaba el minijuego de Bienes Raíces. Bienes Raíces. No avancé mucho en cuanto a ese minijuego en particular, digamos. Pero avanzó un cacho la historia, porque esa no lo esperaba, pero ese capítulo es bastante corto, es como que es un capítulo, creo que es el 5 ese. Creo que es el 4. Sí. Ah, no, es el 4, sí. Pero bueno, el 5 también es corto. Pero bueno, en el 4 básicamente, una vez que aprendiste el minijuego ese y eso, es como que haces dos boludeces más. Sí, termina. Y termina la historia, es como que es... la historia de Kiryu entrando en su nuevo status quo como empleado de esta empresa, ¿no? Claro. Y ahí es como que retomás la investigación desde adentro de la empresa esta que no me sale. De Tachibana. Tachibana. El siguiente chapter es, si no me equivoco, se me mezclan las cosas un volvés poco. Volvés a Majima, es uno y uno a partir de ahora. ¿Estás seguro? Me pareció que era otro cortito de Kiryu. No, es uno y uno. Bueno, entonces, está bien. Con Kiryu vas, algo que pasa es que vas de nuevo a la escena del crimen. Uh-huh. Y tenés una secuencia ahí charlando con Mr. Tachibana. Y hay como tensiones y cosas y es interesante. Y nada, y te la dejan un cachín picando también, no tanto como el final del capítulo de Majima anterior, ¿no? Pero esa sí. Era como, holy shit. Y nada, pero decís, bueno, ok, quiero ver para dónde va esto. Resulta que volvés a donde estaba Majima y este sí es un poco más largo. Estás con la persona esta que no sabes qué interés tienen todos en encontrarla, o sí sabes, pero no lo voy a decir, no importa. Uh-huh. Y el personaje no lo sabe todavía. Y nada, es como que estás ahí con esa persona medio tratando de descifrar la situación. Y mientras estás tratando de descifrar la situación, porque sí, te toca manejar un caballo. Sí, señor. Sí, señor. El mejor minigame de todo el puto juego. Aguante el caballo. Y de golpe estás jugando básicamente a las Barbies. Sí, en lo más. En lo más minitas, del mundo. Y es ridículo y me encanta. Y sería un toque lo mejor que hay. Es ridículo, en serio. Nada, tuneé bastante a la que viene por default. Tunear minitas es una gran, gran, gran metáfora. Le puse los spinners, la luz de neón, todas esas cosas. El spoiler. No, pero bueno, nada, como que podés customizar a tus escorts, digamos, y a las que son de nivel más alto, porque no vas sí, a platinum. Que a todas y perdés tu vida para siempre. Entonces vos tenés una de ese nivel al principio y un par que son tratadas muy de segundonas y es muy raro. Sí, es muy ni una menos. Encima cuando conoces a la principal del lugar es como medio tímida y como que se da a entender que el lugar es medio berreta, entonces esto es lo mejor que consiguieron, entre comillas. Sí, sí, sí, sí, sí. Es increíble. Y es muy duro. Y lo peor es que la mina es como que se da cuenta y es como que te mira con cara de no, pero bueno, no sé. Y es como, no, esto está muy mal. Pero bueno, nada, no importa. Es un cago de risa. Es una... Lo veo... No tengo idea cuál es la intención en Japón, ¿no? Pero se ve un poco como una de esas cosas que reflejan la sociedad criticándola un poco. Es muy crítico socialmente. Históricamente siempre fue muy crítico. Los Ryugotoku fueron de pegarle bastantes palos. Claro, pero desde la sátira, ¿no? Entonces es como, no es que te dice obvio. Esto está mal, sino que te lo explota al extremo y la incomodidad que te genera es lo que está mal. El problema es que si yo fuera un japonés pervertido y no viera eso... O sea, yo la estoy pasando muy bien porque es un juego muy divertido. Pero, digo, si no viera esos problemas y solo la pasara bien, no sé si lo vería como una crítica. Eso es lo que digo. ¿Entendés? Sí, es como que caminan una línea medio delgada y a veces por ahí caen un poco más para un lado o un poco más para el otro. Yo creo que igualmente con los años, de hecho, tanto Zero como Kiwami y en última instancia el 6, de hecho, me parece que es el que más crítica dura hace. A Japón como sociedad en general, más que nada en varios momentos del juego, pero sí, es como es un juego que históricamente siempre se medio como que se jactó de pegarle una trompada a la sociedad japonesa, pero con humor y con estilo, claro, y siempre desde la forma típica de la sociedad japonesa de hacerlo medio como de forma indirecta y sin decirlo muy abiertamente. Pero es como que siempre te expone a ese tipo de cosas. Y para gente que por ahí está afuera, como nosotros, es como raro verlo eso y verlo por ahí tan así in your face. Ese tipo de cosas siempre es como loco. Sí. Pero bueno, nada. Es como que, como decía, lo lleva a un extremo tan grande que decís, no termino de entender si lo hizo un pervertido o un genio. Pero probablemente las dos. Así que nada, súper disfrutable a nivel gameplay. Es muy divertido el juego y la música y los efectos visuales y toda la pelotudez que te ponen. Sí. Es como muy, muy adictivo y muy como... El juego es como un medio... Creo, no estoy seguro si es esto o no, pero me hace acordar a lo que yo entiendo que es el Diner Dash, que es un juego clásico que muchos imitaron para juegos de celulares y eso. Entonces es como que tenés que ir atendiendo mesas conforme va pasando el tiempo. Entonces viene un cliente y vos tenés que asignarle a una mina que enganche con sus gustos. Uh-huh. Y la tipa le va a estar hablando y cada tanto te va a hacer una seña. Y la seña te la hace sutilmente. Y si ya sabes lo que quiso decir y le das lo que quería, te da un bonus. Y si no, después de un rato te dice, dame una toalla o dame un no sé qué. Sí. Aclaro para que se entienda el contexto que las toallas son toallas calientes para lavarse las manos, que lo hacen allá muy seguido, no es nada súper turbio ni nada. Pero bueno, sí, no sé, en las mesas como que tienen toallas de agua caliente. Sí, sí, como, sí, sí, okay. Sí, lo sé. Pero bueno. Pero me gustó la aclaración de no es nada turbio ni nada, porque es claramente para donde el 99% sí iba a salir corriendo para ese lado. Y sí. Pero bueno, nada, es muy bueno esas pelotudeces, ¿no? Como que al principio no estaba todavía entendiendo la UI y veía las señas y no entendía por qué no me decía qué era lo que me estaba haciendo la seña. Y después me di cuenta de que las señas tenían cada una su animación única. Uh-huh. Y en una la entendí al toque y se lo di, lo que quería, y apareció una animación específica de Majima acercándose y dándole así una toalla. Es tipo, genial. En una ovación así, y es como todo galán, y es como así, este juego es lo mejor. Y la estaba pasando súper. Nada, hice una sola noche de management. Creo que, por lo que dijo Edu en Café Fandango, me parece que se puede hacer todo el minijuego de una, así que es... que probablemente me tire un poco para ese lado, porque también, como dijo Edu, después la gravedad, digamos, de la historia te va tirando para que lo termines. Sí, te tira para que lo termines. A mí me pasa mucho en los juegos, o sea, llega un momento en que en el juego quiero terminarlo, entonces saber que él aclaró que esto va a pasar me da un poco un incentivo para meterle todas las fichas a, por lo menos, divertirme hasta que quiera, si no terminar el minijuego. Así que nada, este comparado con el de Real Estate me parece mucho más divertido a nivel pelotudear. El de Real Estate es como que ni siquiera terminé de entender cómo encontrar lugares para comprar todavía, pero supongo que ahora cuando vuelva a jugar con Kiryu lo veré. Y nada, y con Majima lo que hice fue hacer una sola noche de management y después salí a pelotudear por la ciudad y me encontré bastantes minas que podían ir a laburar con vos y estuve haciendo como mini mandados. Scouting. Tipo, bueno, voy a laburar con vos, pero comprame una cartera. Bueno, ok, ponele que no patriarcado para nada, ¿no? Hice esas pelotudeces y de golpe en re poco tiempo ya tengo bastante staff y bastantes de esas son customizables, así que dije, bueno, la próxima sesión va a ser larga, chicos. Vamos a tener que estar acá tuneando minitas. Claro, y bueno, nada, porque decidí participar de esta Game Jam, estoy programando jueguitos en vez de tunear minitas, manageando minitas, pero volveré y seré la misma cantidad de personas, pero más feliz. Sí. Bien. Yo después quiero conocer tu reacción cuando ya hayas jugado un par de noches de management sobre el momento Fever, cuando Majima literalmente descorcha un champagne y empieza a llover champagne en todo el lugar y perfecto, es literalmente una fiesta. Entonces, cuando llegue ese momento quiero tus apreciaciones al respecto. Creo que si tengo suficiente plata para manejar todo lo que tengo que manejar antes de la siguiente noche, por ahí ya pueda llegar a eso. Porque ya tengo bastantes empleadas, digamos, para la cantidad de clientes que tengo. Entonces, en teoría debería poder llegar a llenar el meter, tranquilo. Pero veré. Bien. Nada más. La semana que viene voy a jugar más seguro. Porque, sorpresa, estoy cambiando de laburo y voy a tener una semana de vacaciones. Así que el siguiente capítulo no. El otro probablemente tenga bastante más para decir sobre... Perfecto. Yakuza y todo eso. Y yo, por mi parte, a lo que venía el tema de la manivela y salir volando, como por supuesto vi el tráiler 68 millones de veces de Ace Combat 7, agarré y desempolvé mi PlayStation 2, le metí el disco de Ace Combat 5 y arranqué de vuelta a jugarlo porque no podía más conmigo mismo. Y estoy jugando el Ace Combat 5. No hay mucho que decir. Gran juego, excelente historia. Me llama poderosamente la atención que en el año 2005-2006 ese juego ya trajera dual audio dentro del disco, por un lado. Y segundo, uh-huh. El hecho de que no me acordaba, porque tiene como un par de branching paths, si bien es como la típica de la historia del Metal Gear, que puedes elegir salvar o dejar morir a Meryl, y dependiendo de lo que hagas es como que vas por líneas paralelas de la historia y después se terminan juntando en un punto para tener un final único. Acá sucede similar, vos tenés como un par de elecciones dependiendo de los diálogos que te van diciendo los otros pilotos y puedes hacer o una misión o la otra, pero en definitiva siempre el final es uno solo. Y en esa decisión de misión puede pasar que, digamos, cambie quiénes sobreviven, o es más del estilo, si hiciste esta misión antes, esta es más fácil, o si no, no. O... No, es del estilo un tipo de misión versus otro tipo de misión, por ejemplo. Okay. Y encima, por ejemplo, la pregunta está bueno y es medio raro como está hecho, porque la pregunta no tiene mucho que ver en sí con a dónde terminás yendo, porque la pregunta que te hacen es básicamente si, de una forma muy solapada, si estás eligiendo cara o cruz de una moneda. Y lo que sucede es que cuando hacen, te muestran después la cinemática de revolver una moneda, te cae lo que vos elegiste y dependiendo de eso es a la misión que te mandan. Y la diferencia es que, por ejemplo, hay una misión que es superioridad aérea versus ataque marítimo, y la otra es darle soporte a tropas de tierra con ataques aéreos, mientras que el otro es bombardear un objetivo estratégico dentro. O sea, te cambia la posición, digamos, de lo que es la misión, pero en ambos casos son como parte A o parte B de una misma misión, entonces vos elegís qué parte querés hacer. Pero en definitiva, lo otro que iba a decir es que no me acordaba que en una de esas misiones vos tenés que neutralizar, mejor dicho, unos agentes tóxicos que van desperdigando por la ciudad los enemigos. Y no me acordaba que durante el transcurso de esa misión, después te muestran una cacería entre medio de los edificios. Tengamos en cuenta que estamos hablando de PlayStation 2. O sea, la ciudad es una textura pintada con algunos con algunos cubos puestos así para arriba, que son los edificios. Sobre esa textura pintada, que pues están las calles y qué sé yo, te muestran una cacería de patrulleros de policía persiguiendo un camión. Y no, se me había borrado completamente esa misión de la cabeza. Y cuando lo vi hoy a la mañana fue como, ¡uy, chabón, qué loco! Y esto lo están haciendo en una PlayStation 2. O sea, el camión es como si te dijeran 8 polígonos. Y el auto de policía son tipo 4. O sea, no, apenas si los podés diferenciar por la pintura que tiene, la textura, nada más. Pero es muy loco porque el manejo de cámara que tiene, a pesar de ser un juego, estamos hablando de un juego de aviones, sí. Tiene un manejo de cámara, tipo la persecución con la misma cámara y qué sé yo. Y además de que vos tenés como una visión medio preferencial, porque vos con el avión podés circundar toda la persecución desde el aire. Hay momentos en donde la cámara corta y tienes una cámara dirigida que te muestra algunas cosas especiales y qué sé yo. Pero me sorprendió, la verdad, me sorprendió gratamente toda esa cosa, digamos, loca que uno jamás esperaría de un juego de aviones. Y eso, la verdad, que me como dije antes, me sorprendió por un lado, y segundo es como que me elevó aún más las expectativas para este último juego, porque es exactamente la misma gente que hizo este juego y el 0 y el 4 también, que son los que están participando para la creación del 7. Entonces digo, habiendo pasado por todo eso y habiendo hecho estas cosas locas, no me quiero ni imaginar lo que pueden llegar a hacer si tienen la libertad de hacerlo en el 7. Hay que ver qué onda con, digamos, el 7 está hecho en algún motor en particular. Unreal Engine 4. Propio. Ok. Bueno, hay que ver qué tan cómodos están con el Unreal, porque el Unreal te permite muchísima flexibilidad, pero... Y medio, pero, como digamos, que... Los japoneses históricamente estaban muy acostumbrados a sus propios engines. Sí, sí, eso es verdad, pero teniendo en cuenta... O sea, imaginándome que hay un cierto grado de comunicación interna entre los distintos estudios de Bandai... no es el primer juego que están haciendo con Unreal Engine 4 dentro de Bandai Namco. Entonces se me ocurre que quizás algo de insight y algo de know-how dentro de la compañía tiene que haber sobre el Unreal. No, por ahí a nivel sí minucioso y súper granular que pueden llegar a tener con un motor propietario. Pero sí por ahí para hacer... porque hicieron el Guilty Gear y el oso. Sí, bueno, en realidad el Guilty es de Arc System, que bueno... Bueno, sí, pero pueden compartir capaz... Sí, no, seguramente compartir recursos y conocimiento deben compartir. Pero nada, así que eso, estoy jugando el Ace Combat, voy más o menos por la mitad. Una vez que terminé ese arranco al cero, porque así continúa la cosa. Y estoy a la dulce espera de Kiwami, que hoy, cuando ustedes estén escuchando esto, voy a estar atravesando mi cabeza contra la tele sendas ocasiones, porque ya lo voy a tener y voy a estar así como babeándome encima y tirado en el piso con convulsiones y siendo feliz. Me parece perfecto. Yo sigo esperando que me anuncien la fecha del Kiwami para PC porque necesito saber que cuando termine el cero voy a tenerlo. ¿Me entendés? Lo necesito saber. Y yo soy optimista de que sale antes de fin de año. Quizá diciembre. Sí. No sería una mala fecha. Pero bueno. Estuvimos jugando Yakuza 0 para PC. Lo estuvo jugando Nico. Yo estuve jugando Ace Combat 5 en PlayStation 2 y el Shining Resonance Refrain en la Nintendo Switch. Ahora nos vamos a ir de esta sección del Now Loading para pasar a la próxima sección, que es el Rapid Fire. Recibe la canción que ya ha sido bautizada como la embajadora de la sección dentro de la sección, que es Neverending Story. ¿Por qué? Porque Blizzard remueve las loot boxes pagas de Overwatch y Heroes of the Storm en Bélgica. Recordemos que esto se debe justamente a la regulación que apareció en Bélgica y en Holanda. No recuerdo a ver si... A ver, dice acá adentro. Porque me parece que lo hicieron en ambos territorios, tanto en Bélgica como en Holanda, que suspendieron la posibilidad de comprar lootboxes. Lo van a hacer, todavía no lo hicieron. Pero bueno, anunciaron que no van a poder comprarse las lootboxes, pero van a poder accederse a través del gameplay. Y que lamentan que la gente no pueda gastar su plata de verdad. Eso me parece tan forro y tan sorete, boludo. Te juro que cuando leí eso casi vomito. Es... asqueroso, boludo. Puedes encontrar mejores formas a nivel PR de decir lo mismo, la misma porrada. Onda, lamentamos tener que limitar los servicios que ofrecemos o algo así. Podés dibujarla como quieras. Tal cual. Lamentamos que la gente no pueda usar su plata de verdad. No es la forma de decir perdón por... que garcha que no podemos lucrar más. Ojalá que le pasara lo mismo en China, que deben estar moviéndola con pala con esos tokens que tienen, que hicieron para circunventar la ley. Porque la verdad, todo bien con Blizzard en muchos aspectos, pero en muchos otros decís... Y es el cáncer de Activision, boludo, que de a poco va pasando al torrente sanguíneo y cada vez se corrompe más y bueno. Mira, sí y no, porque mucha de esta movida viene de cosas que por ahí... O sea, para mí que viene de la sección de la empresa que se encargaba de las microtransacciones del WoW, a la cual no nos exponíamos porque no jugamos el WoW, ¿me entendés? Es verdad. Porque el WoW también tenía... Te vendo la mascotita, te vendo el cosito, qué sé yo. No tenía loot boxes, pero las loot boxes es un producto posterior en el fenómeno videojueguil, ¿no? Sí, pero tiene cosas igualmente nefastas, como por ejemplo ese token loco que puedes comprar por $60 para subir a tu personaje con un clic de uno al nivel máximo. que está desde la primera expansión, si no me equivoco, que habría no, sido no, más lo agregaron o menos bastante después, creo que tipo desde Pandaria o una movida por el estilo. No, ¿sabes qué? Creo que fue desde Wrath of the Lich King, que es la que aparecían los Knights. Los Death Knights, sí. Death Knights, como mierda se llaman. Y para... Y esos eran nivel 60, entonces... no sé si era un cross-class que tenías que llegar a nivel 60 y cambiar, entonces te vendían eso para poder cambiarlo. O si era un... bueno, para que... Para compensar que mucha gente va a entrar con un personaje nivel 60, podés llegar a nivel 60 rápido. Sí, pues la verdad no me acuerdo, pero sé que existe hace un rato. Sí, que de hecho te regalaban uno cuando te comprabas la expansión, pero si querías otro tenías que comprarlo. Sí, es verdad. No, no importa, el punto es, Blizzard no es tan santurrón como uno querría pensar. Remítase a lanzamiento del Diablo 3, no vamos a hablar de eso hoy de nuevo. Otro día vamos a hablar de nuevo y vamos a hablar de cómo es una mierda todo. Pero no importa, hoy no. Continuando, tenemos la siguiente noticia relacionada en el Neverending Storyverse. Que es el... le gustó a Maxi el título, está riendo sí. Lejos del micrófono. Privando a la gente de sus poderes curativos. Perdón. Sí. Hay que privatizar la salud, decís, Maxi, eso es lo que estás diciendo en este momento. Hay que privatizar la risa y hay que privatizar... No, mentira. Bueno, continuemos. Está bien, no nos pongamos política. Pero hablando de política, las mismas cuestiones que hacen que las microtransacciones sean bastante polémicas y demonizadas y denunciadas ante la ley en varios países, llevan a que el sistema de rating de Europa, también conocido como PEGI, esté desarrollando y lanzando prontamente un nuevo warning, que creo que ya está disponible en releases digitales, me decías hoy. Sí. Un nuevo warning para contenido... para juegos que tienen contenido que se puede comprar in-game. O sea, si tenés in-game purchases en los juegos, las cajas van a empezar a mostrar un icono que muestra una mano sosteniendo una tarjeta de crédito, que me parece la cosa más hermosa que vi en una iconografía de cómo representar qué es lo que contiene un juego, ¿no? Sí. Está ahí al lado de el chaboncito al lado de otro chaboncito que dice multiplayer. El nivel de comunicación que te es provee. Es absolutamente este icono perfecto uno a uno. Sí. Pero bueno, nada, me parece genial que se provea esta información a gente que por ahí no la tiene tan a mano, que no necesariamente está enterada de que hay posibilidad de eso, que hay algunos padres que no saben que los hijos tienen a veces acceso a stores online o no saben cuáles juegos elegir para prevenir cuestiones y debates sobre si comprarle o no la monedita al nene. Entonces está bueno que esté ahí. Es más poder de decisión. O sea, si están bien o no las microtransacciones, lo que sea, es una discusión aparte. Pero que esté fuerte y claro en la caja me parece mejor. Así que lo banco mucho. Eso. Sí, me parece perfecto. Yo solamente voy a decir que esa imagen la van a poder ver. Y además me gusta el detalle que, por si no quedó claro, abajo dice bien claro en letras bastante contundentes in-game purchases. O sea, por si no te quedó claro la tarjeta de crédito, es como, bueno, ¿entendés que a eso es lo que nos referimos? Bien, perfecto. A mí me gusta que el logo es un trademark. También. También. Que diga TM arriba me la sube. Es una confluencia de sensaciones todas juntas que causa fervor en un montón de lugares. Bien, Capcom, siguiendo con la siguiente noticia justamente, Capcom anuncia el retorno de Onimusha. Si recordarán, nosotros hablamos hace no demasiado de que Capcom había registrado de vuelta, había renovado el trademark para el Onimusha. Entonces, el día de la semana pasada, un día X, anunció que va a salir el dólar Onimusha. Estaba 30 y poco en ese momento. Sí, el dólar estaba 30 y bajo. Onimusha Warlords, que es un remaster de la versión original, del juego original de PlayStation 2, que va a salir para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC el 15 de enero de 2019. No tengo con exactitud la referencia de cuáles van a ser físicos y cuáles digitales. Sé que hay algunos que van a ser exclusivamente digitales. En Estados Unidos, la versión de PlayStation 4 y Xbox One va a salir física, mientras que la de Switch y PC, obviamente, PC obviamente, pero la de Switch va a ser solamente digital. Ok, ¿lo acabaste de verificar? ¿O está? Sí, me acabo de fijar en la nota justamente porque no me acordaba del todo. Bueno, Onimusha es una franquicia que, como dice acá justamente, fue lanzado el primer juego en 2001 y tuvo varias secuelas a lo largo de toda la vida de la PlayStation 2. No se transfirió a la siguiente generación de consolas. Medio como que es una franquicia que quedó dormida después del cuarto juego, que fue Dawn of Dreams, al cual aparentemente no le fue del todo bien, y esa fue una de las razones por las cuales no fue transcripta, digamos, a la nueva generación de consolas. Y es uno de los tantos juegos que salieron medio spin-offs de la franquicia de Resident Evil, porque tiene cosas similares a los Resident Evil. Tiene la cámara fija, tiene los tank controls, es un juego que es bastante heavy en puzzles. Digamos que sería medio como primo del Devil May Cry original en la búsqueda de hacer el Resident Evil 4. Es como que salieron varios offsprings y tenemos por un lado... Creo que eran 5 juegos, ¿no? Que habían salido. ¿De Onimusha? No, de Resident Evil 4. La verdad que no me acuerdo. Sé que hubo varios como proyectos paralelos de los cuales se fueron desprendiendo. Los que yo conozco son el Onimusha y el Devil May Cry. Quizás haya más, que de los cuales no tengo idea. Esos dos, el Resident Evil 4, ya son 3. Y había dos más que no sé cuáles son. Ok, pero bien, perfecto. Pero bueno, digamos que comparte un ADN similar a los Resident Evil más clásicos. O sea, 3 y previos. Lo que sí dicen en este remaster es que va a traer soporte para controles modernos, o sea que vas a poder elegir tanto controles clásicos como modernos, soporte para análogo, cosa que no traía el original, vas a tener un Easy Mode disponible desde el principio, porque era un juego que castigaba bastante, sobre todo en cuanto a dureza. High Definition Graphics, por supuesto, la opción para tener widescreen support, que por supuesto tengamos en cuenta que este juego era 4.3, va a traer una versión que se pueda extender a 16.9, pero como hay determinados, los escenarios están creados justamente para ese letterbox, lo que va a suceder en muchos casos es que le van a panear la cámara cuando uno está caminando para justamente poder abarcar todo el escenario. Así que nada, esas son en esencia. Ah, y va a salir por $20 tanto en todas sus versiones, así que para todos aquellos que quieran revivir Onimusha y quizá demostrarle a Capcom que hay interés todavía en la franquicia, 15 de enero, Onimusha Warlords para todas las consolas. A mí me sorprende que el trailer que hay disponible es uno solo y no veo, o sea, no vi que hubiera un trailer de PlayStation, uno de Xbox, como para ver diferencias entre las versiones. Entonces, el que está acá en la nota listado, que habla de todas las plataformas, es el mismo que se lanzó en el canal de Nintendo Switch, que es donde lo vi primero yo. No sé si Nintendo lo anunció primero, pero creo que fue justo un día que hicieron uno de esos videos de juegos indies y eso, y como que sacaron un montón de cosas juntas. Ajá. Y me parece que la primicia la tuvo Nintendo, no estoy seguro de eso. Entonces me pregunto si este es como el mínimo de gráficos que va a tener y las otras versiones se verán mejor. Sí, en el mismo trailer se observa y en los screenshots que hay modelos de cinemática en game y modelos de gameplay que son distintos, y imagino que tal vez en las consolas más grandes podrían en una de esas usar el modelo de más alta resolución, más alta poligonaje para ambas. No sé si es fácil porque depende de cómo está puesto el esqueleto, ¿no? Pero sí, no creo, me da la impresión de que esto es el juego, digamos, clásico, reescalado, ponele que resquineado un poco con texturas un poco más limpias o un poco más detalladas, y no mucho más allá del cambio de controles y demás. A mí se me hace que para verlo en la Switch en handheld va a andar joya, va a estar re bueno. Puede ser. Pero porque tiene una linda pantalla y porque es una resolución en 720, digamos, ver esto se vería muy bien. Pero hay que ver si en una tele grande se la banca. Como decía, estos screenshots no tienen las texturas de los personajes tan zarpadas, entonces dudo si es lo que vamos a ver en una PlayStation, por ejemplo, o en una Xbox. O en PC. Hablando de plataformas y remasters y cosas y Japón. Uh-huh. La siguiente noticia es que una de las encuestas que hacen cada tanto los de Sega y nos ilusionan a todos con contenido japonés en nuestras tierras, mencionaba, entre otras cosas, la idea de jugar remasters de la saga Yakuza y de jugar juegos que no vinieron de la saga, que son spin-offs. Le hace, por ejemplo, los que eran de Yakuza, pero en el época feudal. Digamos. Sí, el Kenzan y el Ishin. Bien, puntualmente. El Ishin era el primero que salió, ¿no? El Kenzan salió primero, después salió el Ishin. ¿Ah, sí? Ok. Pero bueno, nada, en una encuesta decía específicamente las preguntas que estoy tratando de leer, pero mi mouse me está mandando a cualquier lado. Ahí está. How interested are you in purchasing remasters or remakes of existing Yakuza games? O sea, ¿qué tan interesados en comprar cosas de juegos que ya existen? ¿Qué tan interesados también, dice, en comprar nuevos juegos en el mundo de Yakuza? Que eso es algo que me alude a lo que una vez mencioné, que tal vez podrían usar el personaje del Yakuza Online para nuevas historias, ya que la historia de Kiryu estaría terminada en 6, en teoría. Uh-huh. Después dice, ¿qué tan interesados están en comprar juegos creados por el estudio de Yakuza en otros mundos? Como el que va a venir ahora de... Del Puño de la Estrella del Norte. Sí. North Star. ¿Qué tan interesados están en comprar los spin-offs que no salieron en Occidente? Que justamente serían estos, tal vez el online, si lo sacan en alguna plataforma que no sea mobile. Sí. Mobile no sé si tenga éxito. Puntualmente, creo que a lo que apunta esta pregunta es tanto a Kenzan como a Ishin. Y quizás queda la puerta medio entreabierta para los de PSP, que son los Black Panther. Sí. Que son spin-offs también 100% originales en ese caso, porque hasta el protagonista es diferente. Entonces, ¿sabes si ese protagonista apareció en algún otro juego? No, son. Por lo que tengo entendido. Son cosas que, digamos, ocurren en paralelo a la historia principal, pero como que no tienen... O sea, tienen como guiños, pero no hay super conexión directa. Como que pasan en paralelo. ¿Hay Shurepipi o no hay Shurepipi? Quizá no haya Shurepipi, porque el Shurepipi es un concepto relativamente más moderno, lo mismo que el Munancho. Pero puede ser, no lo niego. Capaz salió de ahí y no lo sabemos. Esta capa salió de ahí, totalmente, porque bueno, yo como están en japonés y nunca salieron de Japón, no lo jugué. Lo mismo sucede con el Ishin y el Kenzan. Que en ambos casos, tanto el Kenzan como el Ishin son recreaciones de historias clásicas de sus periodos. El Kenzan es en la... creo que, si no me equivoco, es en el Sengoku Jidai. Y el Ishin es durante la dinastía Meiji, o sea, en la restauración. Más cerca del 1900. Me encanta cómo mencionás un periodo dentro de otro periodo, asumiendo que todos nuestros oyentes van a saber de qué estás hablando. Bueno, pero, sí. El Sengoku Jidai es la parte final de la era Tokugawa, que fue después de la guerra de... clásico, bien, de Japón. Sí, el Japón clásico. Bien. Y el otro es... Samurai, 1600, 1500, por ahí. El otro es cayeron los yankees con su pólvora y nos cagaron a tiros. El otro es Kenshin. Básicamente. Sí, Samurai X para la gente. Eso, bueno. La cuestión es que yo ahora necesito que todo el mundo junte sus manos y cante con nosotros Shurepipi, Shurepipi. Envíen sus efluvios para que esto suceda. Y después dejen una donación de Munancho por allá. Y está todo bien con todo el mundo, pero háganlo. Sí. He descubierto esta iglesia que es el Yakuza y quiero que todos profesemos la palabra. Y te ha vuelto un feligrés más. Sí, que todos profesemos la palabra de el karaoke y el tuneo de minitas y el la batalla de breakdance y los grandes momentos de ridiculez absoluta y seriedad perpetua. Extrema, sí. Engloban, ¿no? Pero bueno, sí. Aguante Yakuza. Sí. Hablando de gente que se va a la mierda en sendas ocasiones, justamente CD Projekt Red anuncia que la parte single player de su juego Gwent, recordemos que Gwent es un juego spin-off que salió tanto para PC como para otros lugares, está disponible free to play, está en beta todavía, pero habían dicho que iba a tener una campaña single player. Bueno, ahora esa campaña single player no va a estar incluida más dentro del juego, sino que va a ser un spin-off totalmente aparte, de aproximadamente 30 horas de juego, y se llama Thronebreaker. Y aparentemente los chabones la liman así porque Polandia es así de limada. Por supuesto va a retener, digamos, la mecánica de juego va a ser a través de las mecánicas de Gwent, pero va a ser una campaña single player donde se van a contar historias del mundo de The Witcher. Esta separación ocurre justamente para que la gente que quiera consumir solamente este apartado single player no necesite bajarse el paquete completo que involucra también la parte multiplayer de Gwent. Esto va a ser lanzado al unísono junto con la última actualización Homecoming, que va a ser también las veces de versión 1.0 de Gwent. Se van a publicar las dos a la vez antes de la terminación de este año, o sea, el último cuarto de 2018 es donde todavía están apuntando para eso. Y va a estar disponible de la misma forma que Gwent en PC, PlayStation 4 y Xbox One. Así que no dijeron precio todavía. Se asume que, por supuesto, esto no va a ser gratuito. Si Gwent, la parte multiplayer, va a seguir continuando, va a seguir siendo gratuita. Pero asumimos que, o por lo menos yo asumo que, Thronebreaker The Witcher Tales va a ser pago en alguna cantidad X de plata. La cual probablemente yo pague, porque sí. A pesar de que el Gwent no te interesó lo más mínimo. No es que no me interesó, pero dentro del juego principal era como algo que tenía prioridad prácticamente nula, excepto por una vez que lo jugué por segunda vez, que dije, bueno, voy a conseguir todas las cartitas. Pero no era de mi interés. lo único que quería era tener toda la colección de cartitas en el juego. Entonces, para eso necesariamente estás obligado a jugar. Por eso agarré y lo puse. Una vez que tuvieron la hermosa idea de dividir la dificultad del juego por un lado, Gwent por el otro, puse la de Gwent en Very Easy Super Baby, no me rompas las pelotas, déjame ganar apretando un solo botón, y después el juego lo puse en Rompeme toda la cabeza, y así es como gané todas las cartitas del Gwent, y probablemente lo juegue así, en super fácil, apreto un botón y gano, y así disfruto la historia. Bien. Continuando, tenemos, si puedo encontrar la puta ventana, la noticia de que Tencent perdió como 20 billones de dólares en cotización de su stock, digamos. Sí, para nosotros son 20 mil millones, son los 20 billones yankees. Sí, son 20 billion dollars, pero sí, son 20 mil millones de dólares menos que vale, porque en China decidieron que la gente estaba muy ciega y van a probar menos videojuegos por año, básicamente. Así que nada, esto, además de hacernos reflexionar sobre la futilidad del capitalismo y lo cualquiera y lo súper frágil que es, y que si mañana China dice vamos a probar el doble de juegos, de golpe Tencent se va a la super estratosfera zarpado. Y no tiene sentido nada y son todos números imbéciles. Además de todo eso, repercute en cosas como que Tencent ya no es la empresa más grande de China, ahora es Alibaba, que Maxi comentaba sobre su nombre anteriormente, de qué curioso nombre, y yo le decía, no sé si saben ustedes oyentes, que es como el Amazon de China, y es muy grande. Podríamos decir que es el China Amazon. Ponele bien. Que podemos decir eso. También ponele que no. Pero bueno. Perfecto. Alibaba vende tipo y envía a todos lados cosas de todo tipo, porque todo se produce en China. Y llegan acá y traen cosas, no sé. Pero bueno, de cualquier forma, se está viendo qué pasa con esto, pero no es que Tencent deje de ser solvente ni nada, obviamente. Tienen una pelotuda cantidad de plata y siguen en ganancia. Seguro. Pero solo significa que algunos inversores dijeron, ah, no, si vamos a sacar menos juegos, yo me bajo. Y dejaron de comprar acciones, lo que sea. Esto lo que presenta es un panorama interesante y peligroso para la industria en general. ¿Por qué? Porque estos últimos años, desde la apertura de China al mundo a nivel videojuegos y a nivel industria, China rápidamente se transformó en el mercado más grande del mundo, sobrepasando aún a regiones enteras como Asia, que no está incluido China, Asia, Europa y Estados Unidos. Hoy en día China es un mercado importantísimo para la industria, y el hecho de que básicamente China haya cerrado las puertas a la distribución y lanzamiento de juegos y esté poniendo un régimen mucho más reducido de aprobaciones y demás. De hecho, eso fue lo que le pasó a Monster Hunter World. Cuando fue lanzado en China, al poco tiempo fue rescindido, digamos, la autorización para ser lanzado, y lo tuvieron que suspender las ventas. Y bueno, eso también va a llevar a que muchas compañías, seguramente, que están haciendo tratos de distribución a través de Tencent, como es el caso, recordemos, de Ubisoft. Ubisoft iba a lanzar sus franquicias a través de Tencent, dado el 4% que había adquirido Tencent de Ubisoft con la retracción de Vivendi en su momento. Activision creo que también estaba planeando, o ya debe haber lanzado quizás, juegos vía Tencent. O sea, Tencent es medio como la ventana a China de un montón de desarrolladores occidentales, y el hecho de que... Sí, como Square Enix lo es en Japón. Exactamente. Y el hecho de que hayan recibido este bloqueo de parte del gobierno, seguramente va a afectar a muchos sectores de la industria, más allá de Tencent mismo, que bueno, el hecho de haber perdido 20 mil millones de dólares en valor de un día para el otro es una demencia absoluta, ¿no? Sí, también cabe destacar que el hecho de esta restricción de cuántos juegos por año van a salir, que literalmente no lo reduje, es porque quieren reducir la miopía en la población, según dicen. Sí, ese es el comunicado oficial del gobierno de China. Sí, es retardado, no importa. Esto también es un problema para desarrolladores chicos que quieran acceder al mercado, porque obviamente los desarrolladores grandes con super plata, o los que sean... justamente vos estabas hablando de cuando se abrió el mercado al resto del mundo, ¿no? Los que sean de China probablemente tengan prioridad por sobre los demás. Muy probablemente. Entonces, es como una situación en la que es difícil para alguien que por ahí le serviría zarpado exponerse a esa cantidad de clientes llegar a publicar un juego ahí. Así que nada, digamos, la noticia real es esa limitación, más allá de del hecho anecdótico de cuánta plata perdió Tencent ahora. Es como todo pasa por... cómo se va a alterar el mercado adentro de China, y sí es cierto lo que decís de que eso repercute en plata para afuera también, ¿no? Seguro. Es un mercado gigante. Pero bueno, veremos cómo va avanzando el asunto. Sin duda. Sí. Bien, esas fueron las noticias. Pasamos brevemente al calendario, donde arrancamos el mes de septiembre con lo que sale el día martes 4, que es Dragon Quest 11 para Windows y PlayStation 4, el God Wars The Complete Legend para Nintendo Switch, Planet Alpha para Windows, Switch, PlayStation 4 y Xbox One, y el Super Street The Game, no tengo idea de qué es esto, Windows, PlayStation 4 y Xbox One. El día jueves 6 de septiembre tenemos el Gone Home para Nintendo Switch, y el día viernes 7 tenemos el Immortal Unchained para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, el NASCAR Heart 3 para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, el NBA Live 19 para Windows, para PlayStation 4 y Xbox One, el SNK Heroines Titan Frenzy, Tag Team Frenzy, ahí va, okay, así se dice, para Nintendo Switch y PlayStation 4, el Spider-Man para PlayStation 4 y el Yo-Kai Watch Blasters Red Cat Corp and White Dog Squad, la concha de tu madre Nintendo con estos nombres del orto, para Nintendo 3DS. Todo el resto de la cosa que dije, no, donde me trabé es el título, lo del resto no. Bien, ok. Básicamente son dos ediciones de un nuevo Yo-Kai Watch, como los Pokémon que vienen en varias ediciones. Ok. Estaba viendo qué mierda es esto del Immortal Unchained y parece que es un Souls-like medio futurista raro. No sé. ¿Futbolista? Futurista. Ah. Sería complicado. Futbolista, pero bueno. Sería más interesante probablemente. Probablemente, sí. Bien. Ahora sí, demos por concluida la sección del Rapid Fire y nos vamos a ir al Hot Coffee, donde vamos a hablar de el futuro, el mañana, pero hoy, pero que todavía no está. Y aquí estamos en el Hot Coffee, donde Nico nos va a contar a todos, a mí incluido, la reciente revelación de CD Projekt Red publicando el gameplay de Cyberpunk 2077, dado que yo no lo vi porque mi religión me lo prohíbe. Así que, Nico, adelante con las impresiones. Recordemos que esto es, no sé si es exactamente lo mismo que se mostró en la E3, pero es la misma demo que se mostró a puertas cerradas en la E3 y creo que en la Gamescom también, pero, digamos, grabada en un momento X del año y publicada a través de un stream, según leí por ahí, con un narrador que iba como contando las diferentes cosas que iban sucediendo. Sí. Similar a como hizo alguien en vivo en la presentación de la E3 a puertas cerradas. Sí, solo que esto estaba editado y no era un narrador que iba haciendo voiceover durante el gameplay, sino que estaba puesto en post, digamos. Ah, ok. Pero bueno, nada, esto como Hot Coffee probablemente sea un poco corto, pero me pareció que valía la pena discutirlo porque estaba seguro de que algunos de nuestros oyentes estarían expectantes a nuestras opiniones sobre el gameplay de Cyberpunk. Y como vos no lo viste, dije, bueno, al menos tomémonos un ratito para discutirlo. Maxi está en un bloqueo mediático de solo quiero completo jugar el juego cuando blindaje salga, no me rompan los juegos. Blindaje absoluto. Y yo estoy en mi ciclo de hype normal, de aguante el hype, viva el hype, vamos todos con el hype a comprar jueguitos, etc. pero bueno, la cuestión es que el gameplay que se mostró, a mí me gustó porque, o sea, me gustó porque está buenísimo, pero digo, me gustó que se demostraba que era algo técnicamente posible, ¿no? Y que no era una venta de humo absoluta. Además, el hecho de que sean 40 minutos de gameplay o 40 y pico de minutos de gameplay también es como, bueno, están arriesgándose a mostrar una visión. Uh-huh. Te muestran una misión, te muestran como un dungeon, digamos, o sea, una base de malos, ¿no? Y te muestran todo el trayecto de algo, por lo menos desde un cierto punto en la historia. De hecho, si te dejas guiar por el narrador, a veces capaz se te escapan cosas que están pasando en el juego y hay un poco de confusión en mi cerebro sobre cómo se dieron un par de hechos de toda esa historia, pero mejor porque prefiero olvidármelo y jugarlo después. Consulta. ¿En algún momento especifican en qué parte del juego ocurre? Supongo que debe ser cerca del principio, pero bastante temprano. En el demo te dejan elegir jugarlo como hombre o mujer. El video lo muestra como mujer. No sé si eventualmente publicarán otro path. Creo que en la Gamescom lo mostraron con hombre. O sea, a puertas cerradas mostraron un gameplay con hombre. Bueno, de cualquier forma, digo, capaz que más adelante sacan otro video editado distinto con otro path y con el hombre y ver si eso varía cosas. En particular, no se demostró demasiado cosas que influyan si sos hombre o mujer, excepto por un momento de te levantaste al otro día con un flaco encima, porque sí, y es como, bueno, no sé, capaz si se puede jugar como hombre gay, también pasaba eso, yo qué sé, ni idea. Onda, en la cama estabas, no es que ah, ok, bien. Te cayó arriba, tipo, de edificio, no sé. sí, pero bueno, no sé, nada. Qué sé yo. La movida es así. Empieza el gameplay con una selección de personaje, que están uh-huh. los dos personajes en bolas censurados con así píxeles locos. Al pedo, porque más adelante hay tetas. Continuando, okay. El personaje femenino con su acompañante, cuyo nombre escapa a mi memoria, pero que es un tipo bastante grandote, con... ambos con pinta super cyberpunk, salen de un ascensor y ahí primera persona y ya estás viendo el juego, todo in-engine siempre. O sea, nunca hubo una cosa pre-render en teoría. Ok. Y dudo que lo haya porque en teoría vos puedes customizar la apariencia de tu personaje y en cada cinemática lo vas a ver. Así que no debería haber pre-renders. Se entra en un lugar que estás buscando a una mujer para obtener unos datos aparentemente o salvarla, no tengo idea. Y es como... está lleno de enemigos y empezás medio stealth. Agarrás a uno, lo sumergís en un lugar, le pegás un tiro en una animación medio contextual. Así que asesinatos contextuales, digamos, con el ambiente. Ajá. Y ya al toque entran a los tiros. No sé si porque no tenían mucho más que eso desarrollado a nivel... eso, o porque no querían spoilearte todas las formas de hacer esa misión, no tengo idea. Pero toda esta misión se mostró bastante linealmente, que es algo que la gente ha criticado, pero es como, chicos, es una demo de E3, no rompan los huevos. En un momento te están disparando a lo loco y a través de un umbral y el personaje como que se mueve hacia la izquierda y siguen disparándote a través de la pared y se empieza a romper la pared y es como, ok, nice. Ok, bien. Y se rompe de forma bastante dinámica, los chunks son medio... cuadrados, pero no importa, funciona. Y como que el tiroteo se siente bastante, se ve bastante de juego de acción. No es como el Fallout, que es medio duro, ¿no? Uh-huh. Sino que parece ser un motor de shooter, digamos. Me tira una vibra medio Deus Ex, pero más acción todavía. Ok. Sí mostraron en un momento del demo... más adelante, que tenés dashes y saltos y te tuneas de esa forma correspondiente y podés hacer ciertas acciones de plataformismo y cosas, ¿no? Sí, según cosas que he leído por fuera, digamos, con lo que respecta a la preview y demás y información extra que salió, aparentemente no hay clases predefinidas, sino que vos simplemente alocás puntos en diferentes atributos. Y sí. Dependiendo de eso es qué fortalezas o debilidades tenés y, supongo yo, acceso a diferentes tipos de ramas de skills o lo que mongo sea, no sé. Es que tengo entendido, no lo jugué, pero tengo entendido que así es el juego de papel y lápiz. Y, o sea, okay. Digamos, si querés saber cómo va a funcionar, léete el rulebook, porque va a ser así, porque es esa franquicia, no es otra. Claro, sí. Punto. Por lo que entiendo y por lo que sería la idea del cyberpunk como ficción... tus skills van a depender de tu equipamiento. Y tu equipamiento incluye tus partes. Sí, sea, obviamente. Tu cuerpo, ¿no? Entonces, nada. Se realiza toda esta misión. Encontrás una mina que está ahí tirada en una bañera, cual Tom Cruise en esa película. Ah, así con hielos, ¿no? Mira, ahí están. Pero ella y un chabón así, tipo tirados los dos, así hechos mierda. Y sacás a la mina que está súper moribunda y está en súper tetas y ves las tetas ahí enfrente tuyo por un rato, ¿no? Porque Europa. Claro. Y nada, como que la rescatás, se le conecta un cable al cuello y se lee tipo los datos de la mina, hay un poco de diálogo, el chabón que está con vos te está como cubriendo así, viendo si hay enemigos, es toda una parte medio scripteada. Y hay un poco de diálogo ahí. Y está muy bien hecha la cámara y todo ahí, porque aunque sigue siendo primera persona, como que tu personaje se sienta sobre el borde de la bañera y uh-huh. posa la cabeza de la mina encima de la rodilla para poder ver si está viva y todo. De una forma contextual bastante copada. Como mucho nivel de detalle, las texturas están muy zarpadas. Como que la mina Y el chabón que estaba tirado ahí, que es un fiambre básicamente, tenía muy, muy zarpado el detalle de tipo, estaban medio pálidos y su piel estaba como toda, viste, así como piel de gallina y ah, okay. Todo zarpado. Y obviamente medio shader de salir de agua, ¿no? Uh-huh. Todo mojada. Pero bueno, y como que la rescatás a la mina, entonces te la llevas encima y la levantás, siempre con el hombro, la teta y un cacho de la cara de la mina a la vista. Ok. Que nada, o sea... Cuando como si la llevara tipo a babucha. Como que la está llevando onda así, como puede, sí. Así onda... ¿cómo decirlo? Como cuando pasan la típica toma del chabón agarrando a la novia para pasar el umbral. Ponele, sí. Iba a decir Link levantando madera, pero también sirve. Ok. Y nada, pero en ese momento en particular es donde notas el detalle que tienen los modelos, porque la cara de la mina está muy enfrente de tu cámara. Claro. Y se ve como un depth of field, ¿no? Entre su cara y su cuerpo. Y se ve en todas las texturas, se ve como la animación sutil de cómo respira medio débil y toda la bola. Muy zarpado. Te escapas de ahí, caen como... En la historia encuentran cuando hackeas a la mina, que creo que es opcional. O sea, si no tuvieras esos skills, creo que tendrías que hacer otra cosa. Pero como que ven que la mina tiene un seguro re loco. Uh-huh. Sí, lo escuché en los comentarios de la preview, sí. Claro. Entonces llaman a esos y los contactan y caen los paramédicos. Y los paramédicos caen en una especie vienen con chumbos. De ambulancia. De ambulancia que se abre, salen así y tienen ultra ametralladoras y te dicen dánosla y alejate, onda. Nosotros la cuidamos. Y es como, bueno, está bien, señor sindicalista. Lo dejo ahí. Bueno, nada, como que la mina no se sabe qué va a pasar con ella, se la lleva. Supongo que puedes cagarte a tiros con los chabones y ir, no sé, ni idea. No tengo la menor idea de qué podría pasar. Capaz que la puedes tirar a un precipicio porque estás en un edificio alto. ¿No? Ok. Sí. Pero bueno, vos obtuviste lo que tenías que obtener. Te vas a encontrar con el contacto ese unos días después. Creo que eran 2 o 3 días después. Te levantás, estabas con un chabón. Solo para mostrar más escenas sexys, ¿no? Porque Europa. Y ahí es como unas secuencias de tercera persona de tu personaje haciendo algunas acciones en tu departamento, y cada vez que terminas de hacer la acción vuelve a primera persona, como viñetas de la vida de esta persona. Y en la ventana tenés todo un HUD que te muestra el clima, no sé qué, y tenés como teléfonos y cosas. Tenés una conversación y tenés que ir a verte con el contacto. Vas para allá, auto, puedes ir por la ciudad. El auto se ve en primera o en tercera persona. El manejo en primera persona se ve raro. Probablemente lo tienen que pulir. O sea, se ve muy cuadrado, ¿no? Como que gira el volante, gira el auto. No hay física, digamos. Es como que solo se mueve, ¿no? Como si estuvieras jugando al Doom en un auto. Pero qué bien. Es un mal ejemplo, porque hay un video de un chabón jugando al Doom en un auto y está manejando el auto y con eso maneja el Doom. No importa. Pero básicamente, y eso es peligroso, chicos, no lo hagan en su casa o en su auto. Claro. Básicamente, nada, es como que van ahí a juntarse con esta persona y es la típica de tensión, ¿no? De negociaciones, de tipo, bueno, yo quiero lo que es mío, vos querés lo que es tuyo, bla, bla, bla. Tengo una oferta que no vas a poder rechazar, etc. Claro, hay varias opciones de diálogo. Tenés como... que le podés aceptar a la mina seguir con la quest, podés dejarla ahí, decirle pagame, tengo entendido, o sea, esa parte no estoy seguro, pero después básicamente te manda a hacer otra cosa y vos podés ir a hacerlo a la fuerza, o le podés decir a la mina, bueno, pero dame unos mangos para comprar esto y yo te lo traigo. Y si no, podés vos juntar la plata y comprarlo vos. Esas son las opciones más grandes, ¿no? Entonces okay. Vos vas, en el demo la mina le da unos créditos, para comprar esto que es un androide, y la mina quiere algo que está ahí en ese lugar. Entonces vos vas y vas en pos de negociar con estos tipos que son como unos chabones que en Neuromancer serían como los Panther Moderns, que son como los medio... Bueno, acá son más mafiosos, pero son como chabones medio punk, todos cibernéticos, ondas, que están todos modeados al pleno. Súper tecnomágicos, claro. Sí. excepto por la parte de magia. Y, y nada, y es como que están llenos de torretas y de cosas de seguridad que me recordaron bastante el primer nivel del Deus Ex 1. Ok. El nivel que jugué. El de la fábrica, sí. Ah, no, el de, no, el, no, el Deus Ex original, claro, el de la... El sí, de la estatua de la libertad. Libertad que tenía tipo bombas de proximidad y trampas y torretas. Y es claro, como ese tipo de puzzles, ¿no? Pero como están yendo en pos de negociar, es como que vas por el happy path. Sí, todo eso entonces, es como que te lo muestran, pero no es que está activo, sino que está nada más en modo stand-by, claro, ponele entre comillas. Claro, y como vas por el happy path, no sé cuántos caminos hay para recorrer, pero el lugar parece bastante grande. Es como una fábrica. Vas, hablas con los chabones, negociás, hay también momentos tensos que podrías irse toda la mierda si no sabes manejar la situación, ¿no? Uh-huh. Y no sé si varía si le decís que reaccione distinto a tu personaje acompañante de alguna forma o algo así. Uh-huh. Que por cierto, cuando te juntas con la mina antes, la mina te pregunta, ¿viniste sola? Y está el otro sniping arriba, ¿no? Y le puedes decir sí, no, mentirle y distintas cosas, y pasan cosas. Ok. Pero bueno, es como que todo el tiempo opciones de diálogo, se ve muy bien, los gráficos muy bien, todo parece repercutir, en por lo menos en la quest inmediata, no sé si tenga super repercusiones en el mundo, más allá de quizás algún sistema de reputación con las facciones, que eso sí podría ser. Sí, yo leí también en una de las tantas cosas que leí fue que tenés como... Además de pagar con plata... El Street Cred, aparte. Eso, el Street Cred. Bueno, el Street Cred es como también la notoriedad. Supongo que va a causarte más amigos y más enemigos, ¿no? Sí, asumo que también a medida que vayas creciendo, es como tu influencia. Es como que va creciendo tu influencia. Sí, te haces más conocido en diferentes círculos. A algunos le va a gustar, a otros no. Supongo. Sí. Pero bueno, nada. Ahí vas, hablas con los chabones, negociás, te dan un droid. Que, droid. Androide. Oso, sí. Meca. Es como... no me sale la palabra. Perro mecánico. Drone, eso, dron. Ah, ok. Es un dron cuadrúpedo que parece como el dog de Boston Dynamics, pero súper chico. Ah, ok. Y, la máquina del terror, bien. Sí, súper chico y no se propele a base de abejas, que es un chiste que solo vos vas a entender, pero no importa. El resto de la audiencia no tiene idea de qué estoy hablando. Sí. Y nada, es como que ese bot te puedes poner un chip en la cabeza y te empieza a seguir. Y es como que no lo muestran, pero hipotéticamente vos puedes switchear al feed de la cámara de eso y manejarlo directamente. Wow, ok. Que es lo que te muestra el tipo que te lo vende. O sea, se pone el chip, el tipo tiene como ojos de visor, así, tiene como 5 ojos distintos del chabón. Ok. Y se le prenden de otro color y el robot se prende con el mismo color y lo mueve. Y el robot empieza a caminar por la pared y el chabón como que hace un movimiento de me mareé y dice, hay que tener cuidado si almorzaste hace poco, le dice. Y como que se saca el chip y te lo da y el bot se vuelve a su tamaño valija, ¿no? Ajá. Y te lo venden. Y bueno, te lo llevas, qué sé yo. Pero bueno, cuando le pagas con los créditos estaban hackeados, digamos, por la mina que te lo dio. Oh. Y se desactiva todo medio EMP y se va toda la mierda, te cagas a tiros. Y ahí es donde dice, bueno, vamos a aprender habilidades de alto nivel para que vean gameplay más copado. Claro. Y la mina, tipo, empieza a hacer saltos en largo, alto, cosas locas. Le salen las cuchillas del primer trailer y todo. Sí. Y salta contra la pared y se clava en la pared. Y mira hacia abajo y le salta uno así y hace ¡za! Y le corta el chabón lo corta. Y lo separa en secciones. Y creo que también le cortaba el arma a otro. Donde le agarraba el arma de swing. Pero muy zarpado. Y muy... Muy juego de acción, pero bien, digamos. Eso es lo que me gusta, que... No se sacrifique la parte de acción por ser RPG. Claro, hay que ver si se sacrifica la parte de RPG por ser acción, pero no pareciera. Sí. Y bueno, nada, y los momentos que mostraron en la ciudad, la verdad que se ve increíble. Se ve súper atestada, que es parte del Cyberpunk, ¿no? Es como que todo te engloba. Y estéticamente, ¿a qué lo asociarías más? ¿A Blade Runner? ¿A Deus Ex, ponele? A nivel estética, lo asociaría más... O ambiente, si querés, también. ¿A qué, perdón? Ambiente, digo. O sea, ambientalmente, bueno, ¿a qué te hace referencia? No, a nivel sí, visual y diseño, diría que lo más parecido que recuerdo yo es más por el lado de... Por ahí no la viste, o por ahí no sé qué opinión te merezca, pero la nueva... la nueva versión de... El Vengador del Futuro. Total Recall. Total Recall, la de Colin Farrell, whatever. No la vi. Tiene una estética cyberpunk bastante copada, a pesar de que la peli puede gustarte o no, ¿no? Ajá. Pero es lo que me recuerda. Igual, qué sé yo, tenía momentos bastante El Quinto Elemento, que me parece muy bien. Oh, ok. Onda en el departamento de la mina. El baño y el diseño de algunos lugares eran medio así como paneles en la pared que se abren y se cierran, claro, sí. Y cosas así, pero era más grande el departamento, no era un sucucho. Sí. Tal vez hubiera estado bueno en una casita Transformer en vez de una grande, solo porque Quinto Elemento, pero no importa. Nada, la verdad es que sí, es como una conjunción de muchas cosas y está muy bueno, la verdad. Consulta, sí. Digamos, lo que son el transcurso de la mina yendo de un lugar a otro y todo eso, ¿es durante el día? Lo muestran durante el día, cuando sale de la misión es un poco más atardecer, pero recién hacia el final se está haciendo de noche y te lo cortan ahí, es tipo, ¡mostrame la ciudad de noche! La puta madre. Es que se lo deben estar guardando para un tráiler eso o algo, sí, por el estilo, tipo, mostrarme la ciudad de noche debe ser como... Claro. Hay un momento medio en Rails que van en el auto y te están atacando de enfrente y le decís, okay, a tu compañero, tipo, agarra el volante, y salís por la ventana y estás ahí cagándote a tiros y no hubo ningún loading en el medio, todo super simples, ¿no? Medio Wei Shen, la movida. Sí, pero de nuevo, más como un shooter, ¿no? Claro. No tiene, siendo primera persona y siendo un motor, como decía, de shooting, se veía muy competente esa parte, muy bien hecha. No sé cómo, qué tan scripteado o no pueden hacer esa parte. Porque en teoría vos estás manejando el auto. Y creo que era justo después de una cinemática. Así que capaz que esa interpolación no la estaban jugando, no lo sé. Pero digamos, es como que no sé si spawnean los autos de una forma para que la persecución sea interesante. O si va a ser medio dinámico, ¿viste? Ok, como, claro. Una camioneta aparece enfrente tuyo, se abre y te empiezan a cagar a tiros, como es clásico, ¿no? Sí. Y vos salís por la ventana y les estás cagando a tiros y estaba bastante bien. Pero no muestran demasiado de la ciudad, es como que muestran el punto A, el punto B. Claro. La primera impresión cuando sale del departamento de la mina y está lleno de gente en la calle por todos lados, cada persona distinta y todos súper cyberpunk. Sí. aguante. Sí, igualmente había asumo... un par de pop-ins que te decían que eso era un juego de verdad y que no era... Claro, sí, sí. Igualmente asumo seguramente que por ahí vos, no sé, asumo yo que por ahí debes estar como en un área más o menos densamente poblada y debe tener como lugares con mayor y menor densidad de población a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Sí, de hecho, o sea, debe haber suburbios todo. Pero de hecho, cuando te juntás con la mina que te da los créditos y eso, es en una... En uno de esos lugares que son medio como... ¿Un descampado? Al costado de una alcantarilla, ¿viste? No de alcantarilla, de un desagüe, ¿viste? Ah, que bajas, ok. El camino y sí, es como ahí. O, y para llegar ahí como que entras a unos lugares que están como cerrados con alambre. Con vallas de alambre. Sí, con vallas de alambre. Entonces es como un área seccionada que está... privada, digamos, en un sector más industrial, entonces debe haber como un sector de otro tipo. Claro, bueno, como decías vos antes, vos vas como... a parar una fábrica medio abandonada, así que claramente tiene que haber un sector pseudo-industrial en alguna parte. Sí, bueno, en el cyberpunk es como que todos los sectores están en todos lados. Hasta cierto sí, punto. Sí, es verdad. También te muestran que donde vos vivís es un edificio súper gigante que es como una mini ciudad y seguramente haya miles de sidequests ahí. Y es el medio... típico mega building, es medio tipo la, de Dread y todo eso. De Dread. ¿Qué cosa? Digo, es justamente lo que vos decías, un mega building tipo Dread o una cosa así. Sí, sí, sí. Ese también, ese por ahí recuerda bastante al de Dread, todo medio brutalista, ¿no? Medio como gigante, miras para arriba y es absolutamente gigante. Claro. y nada, hay que ver. Es como una cita de él, pero es tu. Claro. De tu hecho, casa, ¿no? Yo todo lo que voy citando fueron cosas que leí. Una de las cosas que decían también, después de haber mostrado la demo esta en la E3, es que buscaban tener una escala similar al Witcher 3, pero que no fuera tan expandida horizontalmente, sino que fuera más bien vertical esa expansión. Así que asumo quizás que estos mega edificios, debe haber más de una superestructura de este estilo a lo largo de la ciudad, que por ahí sean bastante explorables dentro de sí mismas. Así que bueno, asumo que por ahí en ese sentido es donde recae la expansividad del juego, que no, por ahí no tenés tanto a lo ancho, pero sí tenés mucho hacia arriba, a lo alto. Bueno, y también digamos que hay autos voladores y todo, entonces quizás no es tanto necesariamente que puedas recorrer edificios por adentro, sino que quizás tenés calles en distintos estratos, ¿no? Ah, ok, claro. O edificios que no los accedes enteros, pero vas directo al penthouse o vas directo. Claro, como segmentos, sí. Claro, entonces es como que, o sea, la parte en la que se evacuaba a la mina al principio con la ambulancia esa, era posta, mirabas para abajo y era un precipicio, digamos. Entonces era como que te da una idea de. Bueno, jugaste el Jedi Knight 2, pero en el Jedi Knight 2 jugás en Coruscant, la ciudad planeta de Star Wars. Y también es como que vas caminando, salís de un bar y de golpe miras para arriba y hay un montón para arriba y un montón para abajo. Claro, sí, estás como en una planta intermedia de infinito para arriba e infinito para abajo. Claro, igualmente las partes que vas en el auto aparentemente no es volador, no sé si en algún momento tendrás otro o si ese puede volar, pero no parece ser volador, parece ser un auto clásico. Y pinta que eso es como si vas a hacer cosas ilegales, vas por el estrato de la Tierra, que es como el underworld, entre comillas. Sí, es como una cosa bastante común de lo que es el cyberpunk, la asociación de que las cosas más turbias y las más reales pasan en el estrato inferior. ¿No? Claro. De hecho, una de las cosas que también dijeron fue que hay como lugares bajo tierra que son todavía más underworld, que asumo que no los deben haber mostrado, pero digamos que ahí es como los lugares de la noche permanente. Cuando ves la ciudad es como que ves al toque bajadas a subte y cosas así, escaleras, que decís, bueno, hay más acá, ¿no? Claro, sí. Como que el diseño es bastante, bastante occidental. Pero la disposición de los edificios y eso es bastante onda Japón. También, ¿viste? La verticalidad y el aprovechar el espacio por una cuestión de superpoblación y toda la bola. Claro, sí. Pero bueno, nada. Un paréntesis aparte de un juego que me gustó mucho, que es de aventura gráfica, así que no te interesa, que se llama Beneath a Steel Sky. Ese juego invertía la como es el estereotipo. Y los ricos vivían abajo y los pobres vivían arriba, porque arriba es donde está el smog. Entonces, wow. Las fábricas estaban arriba de todo y tiraban humo para arriba y te lo tenías que fumar todo. Y abajo de todo estaban como la gente que vivía sabiendo que existían los pobres y se cagaban en ellos, no es que vivían ignorándolos, ¿sí? Claro, sí. Entonces era interesante. Pero bueno, no importa. De cualquier forma, una última consulta. Sí. Con respecto al juego y lo que mostraron y demás. La perspectiva primera persona, ¿cómo la viste o cómo se siente, digamos, viéndola? Bueno, de nuevo, me parece que está muy bien adaptada a las cinemáticas que la mantienen. También me gusta que haya momentos donde se va a la tercera cuando es necesario. Creo que parece ser que podés mirar para abajo y ver tus pies, que es algo que siempre es bien recibido por mí. Ok, sí, porque me gusta. Le da una fisicalidad al personaje que me parece muy copada y no es muy característica de este tipo de juegos. Si tenés el nivel de customización que esto propone tener. Si no lo tenés, sí. O sea, el Prey nuevo lo tiene porque tenés siempre el mismo traje y sos el mismo personaje todo el juego, digamos. Claro. Pero en el Deus Ex, ¿podías mirar las piernas en el Deus Ex? No, creo que no sé, sí. Bueno, también sos el mismo personaje, así que es un mal ejemplo. Pero pero digamos, históricamente no es algo que pasara mucho. Pero bueno, fuera de eso, digo, las secuencias de acción se veían muy bien. No te puedo decir es el Doom, porque nada es el Doom excepto el Doom. Pero se veía como que estaba muy bien armado el motor de primera persona. Claro. En sí. Tampoco me gustaría que fuera el Doom, personalmente, ¿no? Pero bueno. No, lo sé. Pero aprecio que si tu juego va a tener un setting futurista en el que la mayoría del combate va a ser de rango y vas a tener mucha acción, que sea un motor que lo soporte. Sí, porque robusto. Hay muchos juegos que tienen motores más enfocados en simulación, que cuando te toca apuntar te querés pegar un tiro en las pijas y no podés porque no podés apuntar. Entonces sí, sí. Es un garrón. Pero bueno, nada, la verdad es que se ve muy bien, muy fluido. Y quizás lo más loco que puedes ver es la parte esa en la que salta y se clava en la pared con la cuchilla. Y se sintió medio scripteada, ¿viste? Es como, no sé si lo voy a poder hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, eso. Pero la forma en la que funcionó ahí estaba bien demostrada y la animación no saltaba ni nada. Claro. Pero bueno, nada, qué sé yo, nada es indicativo de su de cómo va a ser al final, según dicen. O sea, dijeron como 70 veces esto no es final, porque tienen miedo a la gente que dice downgrade y lloriquea. Obviamente, sí. De hecho, pero se ve muy bien. Hay al final del gameplay aparentemente había un mensaje que justamente hablaba de cuál fue la razón que los movió a ellos a terminar revelando el gameplay, porque justamente una de las cosas con las que internamente siempre se encontraban que chocaban entre diferentes grupos dentro de CD Projekt era de al momento de querer revelar este gameplay, siempre se topaban con gente que decía, y no, porque ya nos pasó previamente con el Witcher 3 y es conocido también que ha pasado con otros juegos y demás. Y que hay mucha gente que no entiende cómo funciona el desarrollo de videojuegos y no entiende que todo lo que se puede mostrar en determinado momento es simplemente una, como si fuera una especie de screenshot de un momento en particular del desarrollo, y que todo eso puede cambiar con diferentes grados de, digamos, de violencia, si querés. Hacia un lado o hacia el otro, o puede ser totalmente diferente una vez que termine saliendo el producto final. Entonces, eso era, digamos, el mayor temor era que la gente no entendiera que esto es un producto que está en desarrollo y que está totalmente sujeto a cambios que pueden ser más drásticos o menos drásticos dependiendo de la necesidad. Por otro lado, previo, justo un par de días antes, y no sé si fue el mismo día, por ahí a la mañana, salió la noticia que internamente el juego ya está content complete, que se puede jugar de principio a final, y que ahora empieza, digamos, la parte más complicada, si querés, que es la parte de pulido y de ajustar valores y balance y demás. Sí, sí, digamos, pasó del alfa y están yendo hacia la beta. Exactamente. La verdad es que como conclusión personal te diría que el demo me parece que está muy bueno en mostrar los sistemas que están planteando, pero no me parece una buena slice vertical, como le dicen, por una cuestión de que, quizás por esto de que dicen que es muy cercano al principio, que pareciera, ¿no? Porque el momento del reveal de la ciudad pareciera como que fuera la primera vez que salís a la ciudad o algo así, o que mínimo lo está imitando para el demo, ¿no? Como title, así. Ah, ok, ¿no? Bien. Pero digamos, quizás es una de las primeras misiones o algo así que es súper lineal para mostrarte cómo funca el mundo. Pero es como que en un juego así me gustaría ver algo más del estilo que se note que tenés varias opciones. Porque acá hay muchas veces donde el demo se enfocó en una línea bastante recta. Es difícil ver si hay otros caminos paralelos. Y pareciera que no hay. Entonces digo, no es representativo de lo que uno esperaría de un juego de rol en primera persona o en un immersive simulator, ¿no? Claro. Dicho eso, bueno, también había otras cosas que también son indicativas del principio del juego, porque son 48 minutos, pasaron muchas cosas, pero es como que apareces con el chabón que te da algunos upgrades, ¿no? Vas a la casa del chabón, o el departamento, lo que sea, el consultorio, whatever, y hay toda una animación de cómo te opera y te saca el ojo y te pone otro ojo y cosas así. Pero todo que tipo que es la visto primera desde vez primera persona, después... o sea, desde la perspectiva de la vista de la mina. O eso desde cambia a tercera persona y te muestran. Porque te lo saca y de golpe te ves a vos mismo un toque. ¡Holy y, shit! Y es como. Y es como que después te pone otro ojo y después se prende el hood y te dice, mira, te puse esto en la mano, y miras la mano y tiene como una palma así con implantes locos cosas. En la mano. Y cuando agarras la pistola, como que lee los datos de la pistola y de ahí recién te muestra cuántas balas tenés y antes no te lo mostraba. ¡Wow! Bueno, y cosas así. Ok, eso está es como muy, que eso parece muy copado. Ser, eso parece ser la primera vez que te aumentan en el juego. Claro. Más allá de si tenías o no aumentos antes, ¿no? Y eso está resarpado y supongo que después en el resto del juego es un menú donde compras y listo y no tenés toda esa animación, a menos que sea algo relevante a la historia, capaz. Probablemente. Pero digo, todas esas cosas te venden el mundo de una forma muy copada y te remiten a muchas obras de ficción distintas también, volviendo a la pregunta de qué se parece, ¿no? Es como que por ahí eso te recuerda un poquito... Al chabón que le cambió los ojos, también a Tom Cruise en esa película. Ah, ok. Ah, sí. Sí, sí, sí. Pero un poco más tecnológico el asunto, ¿no? Porque este es como un ingeniero, no es un médico loco, ponele. Y nada, es como que está bueno. Se ven todos los estratos de las cosas y, de nuevo, creo que lo más impactante es cuando salís a la ciudad, cuando sale en la ciudad el personaje y ve todo lo que hay ahí. Es como que cada persona parece un NPC único. No sé si lo es. No, o sea, si es una combinación random que es difícil que se repita. Pero decían si son... que cada uno iba a tener su rutina, ¿no? Que debe ser, bueno, programamos... 20 estereotipos de persona y le toca uno random a cada uno y listo. No es que cada uno va a tener su rutina de verdad, ¿no? Pero claro. El hecho de que en esa toma, que había como 30, 40 personas a la vista, cerca, cada una era distinta que la anterior, a mí me vende zarpado el mundo. ¿No? Eso sí. La idea de habitantes. Y ibas por la calle y cuando ya tenía el ojo aumentado, como que le iba marcando como apodos a la gente, ¿no? Que era tipo... Había prostitutas y prostitutos, y decía tipo Dirt Girl, Dirt Boy, tipo, y cosas así, como y iban saltando como name tags de las cosas con las que puedes interactuar, que también es una justificación dentro del juego de por qué puedes ver estas cosas, y me parece copado. Entonces digo, está muy bueno cómo atan la ficción a las mecánicas, o cómo parece que lo hacen, no sé si... Al final va a ser así o no, pero me parece que garpa mucho en eso. A nivel sistemas parece que garpa mucho, me gustaría ver más de la elección. Claro. Porque acá te muestran que hay, pero no sé qué espectro cubre eso. Obvio. Pero bueno, nada, está resarpado. Si fuera vos lo vería, porque yo siendo yo lo vi y estuvo re bueno. Capaz que lo veo. Más que nada lo que me interesa ver es todo el tema de la primera persona y demás y todo eso. Porque si bien yo no soy súper fanático de los juegos en primera persona y qué sé yo. Deus Ex lo jugué los modernos y me gustaron ambos. No jugué muchos más first person shooters, pero no sé, jugué el último Doom y... estuvo bueno, me entretuvo. Jugué los Portal, los Half-Life. Es como que no, y por los buenos exponentes. Claro, no es mi género preferido, pero combinando lo que es, digamos, RPGs junto con la cámara en primera persona, las únicas referencias que tengo son Deus Ex, los nuevos, los modernos, porque los clásicos no los jugué. Y son juegos que realmente me resultaron muy entretenidos y muy como cuando te metes vos, inclusivos no es. Inmersivos, eso. Me resultaron muy inmersivos. Entonces, por ahí lo vería más que nada por eso. Para ver cuál es mi sensación al respecto de verlo ahí. Y ver qué onda todo. Pero no sé. Lo voy a meditar. Y después veremos qué sucede la semana que viene cuando venga y le diga, ¡no, boludo! O no lo vi. Bien. Me parece perfecto. Pero bueno, no sé si fue el mejor contenido que hemos producido, narrar parte por parte algo que la gente puede ver. Pero creo que ya lo hemos hecho antes y no creo que sea la última vez que lo hagamos. Así que espero que mínimo no les haya molestado. Bien, perfecto. Bueno, dicho eso, bien. Ahora sí nos vamos a ir a la última sección de nuestro programa, que como siempre es el Special Move. Estamos en el Special Move, donde tenemos un par de recomendaciones. En este caso tenemos tutoriales por un lado y otras cosas por otro. Tiene sentido. Bueno, yo, como dije, estoy participando de una Game Jam. En este momento no, estoy grabando un podcast, pero estoy participando de una Game Jam y estamos usando un motor que se llama Godot, que creo que lo he mencionado anteriormente. Galgodot. No, es un juego de desarrollo... que está siendo desarrollado acá en Argentina y un motor de juegos que está siendo desarrollado acá en Argentina y que es, la verdad, muy bueno. Hoy por hoy soporta desde su inicio 2D y ya soporta 3D también. Tiene como dos motores separados, básicamente. En el editor vos cambias de un modo a otro y no tengo idea si podés saltar de uno a otro en un juego que hagas, pero eso es una duda que algún día resolveré tal vez. Pero de cualquier forma quería recomendar unos videos tutoriales que hizo un flaco que no tengo idea quién es, pero están muy bien hechos, explicando cómo hacer un platformer 2D en la plataforma Godot. Porque aún si no saben demasiado de programación, me parece que va a una velocidad y con un nivel de especificidad y de explicación que es bastante copado para cualquier persona que se dé maña con una computadora, digamos. Ok. No es que tampoco necesitas ser super usuario avanzado de computación, ¿no? Pero digo, si entendés un poco de por qué a veces las cosas crashean y por qué a veces algo puede ser inestable o romperse, significa que tenés una mínima noción de que la programación no necesariamente es imposible, pero hay que verificar errores y pensar las cosas más de una vez. Entonces, claro. Si tienes un mindset que soporte eso de base y escuchas este y ves este tutorial, yo la verdad que en el primero, que dura 37 minutos, ya puedes hacer un cuadradito que se mueve con las teclas y salta, y tenés paredes y piso y puedes colisionar contra ellos, digamos. Y con 4 líneas más de código que yo le agregué, ya tenía un doble salto bastante copado. No sé, en un total de como 20 líneas de código tenés eso. Y es claro, una guasada. Porque en cualquier otro motor tenés que hacer bastante más que eso, me parece. Y nada, y el tutorial sigue hasta explicarte cómo poner tiles para armar un nivel que se vea lindo y cómo poner una animación y todo eso. Entonces, si alguien quiere probar de hacer algún juego, es una linda forma de aprender. Y el motor es totalmente gratuito y open source. Y cuando digo totalmente gratuito, es si haces un juego y lo vendés por millones de millones de dólares, no tenés que pagarle nada a nadie. Es gratis. No tiene ninguna licencia en la que tengas que dar plata por lo que ganes. Sí. Que de hecho tengo entendido que por eso es muy atractivo para las industrias de casinos. Así que eso explicaría por qué le está yendo tan bien, porque imagino que alguno que otro de casino le estará metiendo alguna fichita ahí. Pero bueno... De cualquier forma, es un muy lindo motor, es bancar a la industria nacional de alguna forma, y el tutorial está bueno. Es en inglés el tutorial, porque es un yankee el que lo hace, o un angloparlante, pero está muy bueno y explica en videos de alrededor de media hora cada cosa que hace, y la verdad que está muy bueno. Así que nada, eso. Bueno, yo por mi lado tengo un video que en realidad podría complementar con el resto del canal. Pero Martin O'Donnell, el ex compositor de Bungie y compositor de la banda sonora de Halo, después de haber sido medio como despedido de Bungie, el chabón se fue, estuvo, digamos, divagando por distintos caminos. Terminó aterrizando hace relativamente poco, creo que en 343 Industries, donde va a seguir colaborando para desarrollar la banda sonora de Halo. Pero bueno, esto no viene a colación con este video en particular. Este video en particular está puesto en su canal de YouTube, donde tiene además varios otros videos. Y es una de las primeras sesiones de grabación del soundtrack del Halo 2, donde está no solamente él, sino que está también Niles Rogers y Steve Vai, que son dos guitarristas que son muy renombrados. Y aparentemente, cosa que yo no sabía, ambos colaboraron con Martin O'Donnell para crear parte de la banda sonora de Halo. Y es muy interesante ver, digamos, cómo utilizan como base el soundtrack del primer Halo original para empezar, digamos, a construir una nueva, digamos, banda sonora y en base a eso empezar a expandirla. Arrancan con el tema principal de Halo, el... y en base a ese tema es como que le van buscando, digamos, la vuelta y le van como encontrando cuáles son los motivos que le quieren agregar y demás, y cuál es el énfasis en esta nueva parte de la historia, qué sé yo. Y la verdad que es, primero, es impresionante a nivel musical cómo los chabones logran, digamos, transmitirse ideas con prácticamente nada de palabras, y después ver a tipos que son literalmente superdotados porque escuchan por primera vez una línea instrumental y la pueden copiar casi a la perfección, reproduciéndola prácticamente al unísono. Y decís, estos chabones tienen oído de extraterrestre, porque no puede ser. Y la verdad que es realmente impresionante verlo. Hashtag realmente impresionante. Sí. Y por eso lo recomiendo, más que nada. Digamos, a nivel musical es muy rico verlo. Y por ahí, si no tenés tanto conocimiento musical, es sorprendente el nivel de velocidad que tienen los tipos para captar conceptos, para que alguien le canta una línea instrumental, una línea melódica a otro, y le dice, fíjate hacer tarararararara, y el chabón lo agarra y lo repite a los 3 segundos en la guitarra, exactamente igual como se lo dijo el otro chabón, y es como, holy shit, boludo, ¿cómo mierdas es? pero bueno, eso. Y además, este es un video en particular. Además tiene varios otros videos de sesiones de grabación. No vi todo, simplemente recorrí así rápido el canal, revisando cuáles eran los videos que tenía posteados. Pero tiene varios del Halo 2, tiene varios del Halo original, tiene, creo que, del Halo 3 también. Entonces, para la gente que le interesa ver un poquito cómo es el detrás de escena de la producción musical de una banda sonora, que normalmente es una de las cosas que tampoco se le da excesiva pelota a la hora de los making ofs, cuando en los pocos lugares donde se encuentran making ofs de juegos, usualmente se dedican más por ahí a la parte artística o a la parte técnica de los juegos, y no tanto a la parte musical, que también requiere un laburo extra totalmente diferente a lo que es la parte, digamos, técnica o artística. Sí, la verdad es que el soundtrack de Halo, las pocas veces que escuché algo de ello, era bastante zarpado. Y me recordaste que el día de hoy, básicamente, salió la Master Chief Collection en el Game Pass. Así que una vez que termine el Yakuza y asumiendo que no tenga inmediatamente el Kiwami, es una buena franquicia para ahondarme un rato. Pero bueno, nada. Eso es todo por el día de la fecha, supongo. Así que sí. Voy a decirle a la gente que nos puede seguir. Si buscan en iTunes, por ejemplo, Spreadshot News, o en su gestor de podcast favorito, seguro tienen también indexado el mismo feed. Si no, pueden directamente copiar Spreadshotnews.com/podcast y pegarlo en su gestor ya mencionado. Y suscribirse ahí para recibirnos todos los días, martes a las 0:30 horas aproximadamente. Y escucharnos de forma automágica o no, depende de si tienen puesto reproducir o no inmediatamente cuando se baja, supongo. Y nada, también pueden seguir, escuchar todos los capítulos en archive.org si quieren. Y también en nuestro canal de YouTube, en youtube.com/SpreadshotNewsTV, tenemos lo que sobra de Spreadshot News con todas las canciones. Me falta actualizarla con la última final. Que salió esta semana, pero sí, están casi todas. Sí. Y nada, también hay un montón de juegos que hemos jugado en su momento, nosotros, invitados, amigos, etcétera. Así que eso sería todas las formas de seguirnos. Sí. Y sí. Yo me retiro porque tengo que seguir programando Yupi. Bueno, perfecto. Entonces nos retiramos todos juntos y nos vemos todos juntos también la semana que viene en otra edición de Ahí está. ¿Eh? Que les quede claro.